Perros de la calle. La transición. La transición, perdón, no la tomo. Y he decidido ser... Es la que menos escuché de todas. Ah, he decidido ser conceptual. Y están hablando que venir a la radio los días 10 con la camiseta de un equipo de fútbol. Sí. Ah, esa fue en nuestra, en Basta. Ah, pero la escuché. Ah, Basta Perros. Por ahí también lo charlaron. Claro. Por ahí se lo comunicaron a No Somos Nadie también. Bien. Uh-huh. Entonces, los días 10, camiseta de fútbol. Perfecto. Las chicas también, ¿eh? Perfecto. Las bueno. No 10 de junio, jirafa, sí. Tienes que venir con la camiseta. Sí, yo tengo la de las Leonas. Muy bien. Bien. Y nada bueno, más. ¿No? ¿Una de River, no? De River no tengo, de nena. No, no, de nena. Ah, de nena. ¿Y trae no hay de nena, ¿no? Sí, sí, bueno, de fútbol femenino tiene que haber. Podrían hacer remeras, camisetas de fútbol para la chica que quiere la cancha. Más entalladita, más ceñidita. Sí, señor. La de las Leonas es hermosa. Oficiales no. No, oficiales bueno, no, las de fútbol femenino deben usar esas. A mí me gusta la de las Leonas, me gusta cómo le queda a las chicas aparte. Sí. Y me gusta partido de Argentina. Yo me pongo esa. De fútbol, muchas chicas van con la de las Leonas. Sí, señor. Muy bien. Es muy linda. ¿No? Y para mí, no, cero. Y para mí las de River, digamos, el equipo femenino de River de Boca, usa la misma de los varones, no está adaptada. No sé si es una como la de las Leonas y más ceñida. No tiene. La de las Leonas sí es. Sí. Las de River les ganamos el fútbol. Las de River, como sí. Tenía esa. Viste que hay otra que es más entalladita, más elastizada. Sí, hay. De hombres también. Sí. Que se usó en el último mundial. De Miguel, los últimos mundiales, claro. Y algunos decían, no tiene tanto lomo, y en realidad algunos elegían la ajustada y otros sí. No. Sí. Con A. Gutiérrez, Ola, decía, por ejemplo. Le revienta la remera. Sí. De Michaelis. De Michaelis. Otro. Muy incómodo. No, es que la ajustada. También. La ajustada evita el agarrón. Por eso la de rugby. Es por eso cuando ves jugar a los All Blacks, la parece que está tan pintada, parece un animal print. Claro. Pero son grandotes, van a 10.000 kilómetros por hora, andan agarrando. Sí, sale mucho la justa ahora en rugby. Sí, mucha teta marcada. De varón. Sí. Tranquilo. Me informan del cumpleaños de DF que se está festejando. ¿Vas? Sábado 22 horas, Salón Millennium. ¿Vas? 107 aniversario. ¿Vale? Difícil, sábado a la noche difícil, pero estoy siempre en mi corazón, Defensores de Belgrano. Felicidades a los amigos de Defensores de Belgrano, del Bajo. Mucha suerte. ¿Qué pasa con Atalanta? Este sábado con Almagro. Mañana a las 11. El partido de ida. Uh-huh. En José Ingenieros. En Villarrafo. José en el partido 3 de febrero. Del otro lado, Tense Brown de Adrogué. El domingo juegan a las 11 de la mañana. Unos horarios marginales, ¿no? Eligen. Bueno. Creo que Atlanta va por Tense Sports, creo que Platense también. No sé por qué lo harán. Decía lo mejor. Almagro parece que está muy fuerte, decían. Muy fuerte, la verdad, viene con el pito grande para hacer alguna metáfora. ¡Claro! ¡Claro! Mira, hay tantas metáforas. Puedes sorpresa, venir como ¿no? un jazmín, como una loma de la dama de Nacho. ¿Alguna vez? Jamás. Bueno, si me decías pito grande, me iba a asustar. ¿Sí? 18 partidos sin parar. El último que perdió fue con Atlanta, justo. Mirá, qué lindo dato. Pero. Linda revancha, ¿no? Vienen confiados ellos. Vienen muy confiados. Bien. ¿Vos vas de punto de banca? Ni uno ni lo otro. ¿Abrazás una esperanza, Sebi? Sí, por supuesto. Siempre. Vamos. Por supuesto. ¿Vas a ir a la cancha? Mañana no podemos porque somos visitantes. Sí, el otro sábado. Se puede. ¿Qué puede pasar para que vos no vayas a la cancha? ¿Qué tiene que suceder? Y una tragedia. Y, por ejemplo, que Fútbol para Todos te ponga los dos siguientes partidos, estoy hablando de mí, a las 21:30. River Argentino, domingo, 21:30. River Independiente, local, 21:30, domingo que viene. ¿Fuiste disfrazado alguna vez a la cancha, Sebi, para que no te reconozcan? No. ¿No? Franchella sí fue, tu último invitado fue disfrazado a la cancha una vez. No sabía. Me parece que cuando Racing salió campeón, a Vélez fue disfrazado. Fue vestido o de mujer, o del hombre araña, no me acuerdo qué. Y un cana no lo dejaba pasar. Obviamente, como lo cuenta él, es mucho más gracioso. Y te tengo que ver. Y él decía, soy Franchella, no me bajes la máscara. Me parece que fue así, y bajó y lo empezaron a reconocer todo. Y se armó un lío. El otro día me lo crucé en el pasillo. ¿Saludaste? Sí, charlamos un rato, hablamos de tele, de radio, de teatro. Pero cuando hablamos de fútbol lo vi realmente preocupado. De verdad, muy preocupado. No quiere que vaya para atrás, dijo. No dijo nada. De todos los Racing que le preguntamos, no hubo uno que nos diga quiero que gane Racing. A nosotros sí. Si pierde no me molesta. Kepel nos dijo al aire. ¿Y el otro? ¿Cuándo pusiste al aire? El lunes hicimos Nardini. Bien. Que dijo... Gran amigo. Que gane Racing, pero si pierde no me afecta. Damián Fernando Kepel. El último. Pará, ¿el primero quién fue? Alejandro Wall. Periodista. No, igual Nardini, pues está caliente con su Subeldía, no lo quiere y demás. No hablamos de eso, hablamos de que fue dirigente y no se lo recomienda a nadie. Alejandro Wall dijo no, que gane Racing, y Kepel dijo que pierda Racing 3-0. Y uno fuera del aire te dijo. Así dijo. Uno fuera del aire, no sé si lo revelaste, que te dijo también que pierda. Sí, no lo puedo decir. Ese no lo podemos decir. No lo puedo decir. Un hincha de Racing me dijo, en off te digo que quiero. Todos nos dijeron, ninguno dijo quiero que gane, ninguno. No. Igual Damián dijo algo que es cierto, que hay que destacarlo. Dijo, yo quiero que pierda, pero no le pido a los jugadores que vayan para atrás. Ah, ok. Que pierda naturalmente. No, no, está bien. Le gustaría que suceda. Claro. Que el equipo trate de ganar y pierda. Claro, claro. Aunque medio frustrante. Es medio raro también. Pero bueno, te pasó tantas veces en la vida. Sí. ¿No? De hecho, lo que me decía Francella es que ganó solo 5 partidos en campeonato. Uh-huh. Los 2 argentinos, los 2 a San Martín de San Juan y con Rafaela. O sea, con todos los que pelean. Y a San Lorenzo le hizo la ayuda. Bueno, dice Majo Pandulo de Adidas que te va a mandar una camiseta de River Julieta. Ay, qué divina, gracias. Porque hay de mujeres, dice. Voy a tener que ir, entonces Pandulo. Voy a ir a la casa. Majo Pandulo. Majo Pandulo. Chicos. Ah, bueno, si regalan, cantamos. No sabía que el sábado jugaba a 9 y media. River Plate. El domingo, 9 y media con argentinos, pero es en el estadio Diego Maradona. Sí. Y el otro también con Independiente. Diego Maradona. ¿Pensás que está malo que... No, yo el programa 11:30 lo empezamos, pero a las 9:30 de la noche no jugaron, News juega el lunes y River domingo 9:30. Llegás el domingo a las 9:00, no hay puntero. No se movió nada, todavía no jugaron los puntero de... que sí, podemos decir, hay puntero. Siendo puntero entre Piedra y ganar River. Claro. ¿Y qué labura? No son farmacéuticos. ¿Es bravo el partido para River? Sí, sí. ¿Argentinos? Sí, todo, ya, sí. Últimas 4 fechas. Diario, cualquiera te rompe. La mañana, creo que te pasa una balonía. Hay conversaciones paralelas. Sí, pero eso debe pasar. Hay dólar paralelo, no va a haber conversaciones paralelas. Pero por favor. Yo hago muy bien. Si fuera olimpista, las paralelas serían. Voy para atrás. En la segundo plano. Cabo. Si fuera olimpista, las paralelas serían mi deporte favorito. Te veo, marcándote. El Cristo. Y las. El Cristo que te colgas. Cristo las anillas. No, a mí me explotan los hombros. Yo voy al tenis de mesa, voy yo con Songuito. Bien, yo voy como la Peque Pareto. Voy ahí al. Ayudo. Ayudo en lo que haga falta, ajá, yo te ayudo. Muy bien. Mira, como Peto. Uh-huh. No, Peto es el antiayudo. El antiayudo. Ya la rompió Peto. La rompió Peto. Mi sonrisa, yo lo escuché. La dejó así chiquito. Estaba un poco exaltado. Oh. Como siempre. No sé. Maravilla le habló. Sí. Le dejó un saludo. ¿Qué le dijo? ¿Por qué no está Peto, sabes? Sabes, Sebas. No, porque hoy no viene. Bueno, mándale un saludo. Maravilla Martínez para mí tenía que poner un restaurante en Buenos Aires y que llame Sabes. Sabes. Sí. ¿Y a qué sabe la comida? Tú sabes. Tú sabes. Y por ahí ya, tú sabes cuando jugamos loco y un día nos va a venir a buscar. Ahí te quiero. Un día nos va a venir a buscar y. ¿Y por qué? Si no dijimos nada, que pongo un restaurante. Sí, te está cargando, le está cargando porque dice Sabes acá rato. Y a vos nadie te carga. Tienes razón. Bueno, reflexiona entonces. Bueno. Fuerte, ¿están para cantar o no? Pero le quiero hacer una pregunta a Diego. Tu cuerpo pide salsa. Entonces nos vamos a cantar. Se retira el fin de semana. Arranca. No, perdón, se retira la semana. Arranca el fin de semana. Arrancará un mes mañana. Estamos muy contentos, pletóricos. Pero basta, sabemos, se terminó. Es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué buen momento cuando es viernes. Escucharle entre medio sonreír. Hoy es viernes. Voy a escuchar. cementerio sonreír. Bien. Esto pasa por no ensayar en la semana. Bien, ¿verdad? Chicos. Bien. Con Dan Brayman. Sí. Somos todos, chicos. Somos todos. Somos todos, chicos. ¿Lo viste a Dan con Brayman? No, me dijeron. ¿Qué hizo Dan? Cantó Rinconcito de Luz. Un genio, Dan Brayman. Genio, me lo perdí. Genio absoluto. Qué gracioso. Qué. Bueno. Una solo. Te duele menos. Todo. Bueno. Buen fin de semana a los chicos de Basta de Todo que se están lanzando. Frisbee. CDs hechos frisbee. ¡Lanza! El abuelo que está ¡Lanza perfume! Bueno, viernes 31 de mayo, lo decía Matías Fernando, se va a mayo y le decimos hola, junio, al mes número 6. Perdón por la ansiedad, pero en un año es época de mundial. En un año estaremos viviendo el mundial. Si la memoria no me falla. Creo que en 31 de mayo de 2006 empezaba el Mundial de Alemania. Estoy casi seguro. O fue un 30. Bueno, y acá estamos, Jirafa. No me acordaba que Burruchaga... Burruchaga, con Belarga. Estaba en el Mundial 90. Ajá. Era jugador. Sí. Para mí no me lo acordaba. Esto por la nota que le hicimos ayer al héroe. Sí. Del Mundial 86, Jorge Luis Burruchaga. Sí. Que en el 90 llegó un poco averiado, pero llegó, sí. llegó. Era como un futuro retro, o sea, eran los últimos cartuchos, porque dijo que cumplió 50 horas. Sí, cómo cambiaron las cosas igual, ¿eh? Cómo cambió todo con la tecnología, cómo cambió, era sin Twitter los mundiales, era sin celular, lo veías por la tele, obviamente. Sí. Pero no había HD, no había nada. Veías el partido y punto. El otro día nos acordábamos que Fútbol de Primera te mostraba extractos de los partidos, pero no se veían enteros. Claro. De hecho, en el Mundial tampoco te pasaban todos los partidos. Los locales sí. Pero había dos o tres partidos que no los compraba ningún canal, por ejemplo. Claro. Nadie tenía los derechos de ese partido y no lo veías. Hoy podés ver. Era un, qué sé yo, Turquía contra Afganistán, ponele. Claro. Pero uno del Mundial quiere ver todos, ¿no? Querés ver más. Sí. ¿Cómo hacían antes, no? Con lo que había. Bueno, la otra vez hablábamos. Para ir al teatro, por ejemplo, había que ir al teatro a sacar la entrada. Sí, y estaban los rollitos. Sí. Hoy todavía se puede hacer eso. Sí. Pero está el teléfono, está internet, está todo eso. Sí. Pero antes parece imposible, ¿no? Parece increíble. Ibas hasta el teatro, hacías la cola, comprabas, te tenías que tomar una tarde o una mañana para ir hasta el centro. Tal vez no había tanta cola, ¿no? Pero la pregunta es si había más tiempo o si teníamos menos cosas que hacer. Por ahí las dos cosas. Tal vez las dos cosas, no lo sé. Ahora metemos muchas cosas en el día. Sí, tal vez el tránsito está más pesado. No sé qué decirte. Pero a veces estamos ansiosos por llegar y no hay ningún apuro. También. Simplemente la situación, tan siquiera de esperar, nos impacienta. Por más que no estés apurado, el tránsito pesado te va a molestar. Sí. Siempre, por más que no estés apurado. Sí. Vísteme despacio. Porque estoy apurado. La frase de Napoleón. Está bien la frase de Napoleón. Sí. Está bien esa frase. Pero no la aplicas nunca. No, porque... No, yo en momentos que sí, que estoy desesperado, digo, pará, tranquilo. Sí. No pasa nada, digo. Perdí, listo. Pero tranquilo, digo. Tranquilo. Sí, pero no sos de frases tomar. Como dijo Jack el Destripador, vamos por parte. No sé citar. Hay que saber citar, hay que saber citar, hay que tener mucha memoria. Sí. Y a veces no tanta memoria, sino más seguridad hay que tener. Sí. Saber decir la frase aunque no esté bien dicha. Sí, totalmente. Decir, ¿sabes lo que dijo Charles Bronson? Por ejemplo. ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes quién es esta? La hermana de esta. Por ejemplo. ¿Con esta mano? Le pegué a mi hermano. Decía Sandrini, por ejemplo. La vieja de los colores. Con Sandrini hicimos el... Cómico 1. No, por favor. Hicimos el primer Genio Gil. ¿Te acordás? Ganó Gil. Qué mal. Sí, a Ayer ganó Gil Bono. Ajá, ayer ganó Gil Bono. No dijo nada. Nosotros Andy, le votamos genio. Andy lo quiere mucho a Bono. Bueno, pero... No llamó él para inclinar la balanza. Él hubiera votado genio, pero no llamó. Bueno, un día largo, Uf, un día largo. Larguirucho. Uh-huh. Acá estamos hoy, grabé a la tarde. Hoy casi que trabajé, te digo. Casi que fuiste una persona. Sí, sí, todavía falta. Grabé a la tarde. Metro y medio ahora. Sí. Y el teatro. Y funciona hoy a la noche. Sí. Sumando horas, digo, es un trabajo. Es casi un trabajo. Mi vida es un trabajo. Sí. Así que hoy arrancamos a las 11, lo digo, ¿eh? Hoy arrancan a las 11. A las 11, así que... Así se arrancan, pero sos vos y tus criaturas, ¿no? Sí, sí, sí. Sos vos solito ahí. Es cierto. Y me voy 9 menos 10 acá, te dejo en la transición con Artusi. ¿Qué tenés en el camarín? Tengo un dibujo de Kiara, la cinta de Capitán de Mex, que me dio en pura química. Sí. Un sillón largo, donde entro yo y un cuarto, si quieres un cuarto de mí puedo entrar. Sí. No están todos los resortes bien del sillón, pero supe dormir siestas ahí. ¿Qué más tengo de camarín? Son lindos los camarines del Maipo. Muy lindo es, muy lindo. Cómodos. Tengo un baño para bañarme. Sí. Hay un espejo. ¿Hay un cuadro? No, me parece que no hay un cuadro. Hay una mesa larga, me gusta porque es amplio. ¿El regalo que te hizo Reich? ¿Cuál era, me vas a decir ahora? El regalo que me hizo Reich. Ah, está ahí, el de Albert Einstein. Sí. Sí, está ahí. Está también. Está también ahí. En el camerino. Y bueno... Y entra el equipo de producción, sale, me dan indicaciones. ¿Hoy te va a ver me algún preparo. Famoso? Sí, pero no puedo decir. No, está bien. Puedo decir porque estaría violando su intimidad. Es verdad, nos contás mañana. Pero bueno, viene un futbolista. Así que imagínate. Hoy estás. Hoy estoy. Hoy vas depilado. Hoy estoy todo. Lista. Hoy viene un futbolista. Hay millones de futbolistas, así que imaginen ustedes. Obviamente. Hoy viene un futbolista, sí. Qué bien. Me motiva, como dijo el Puma Goiti alguna vez, me dice: ves, acá te estoy citando al Puma. Dice, alguna vez me vino a ver Alfredo Alcón, pero nunca me puse tan nervioso como cuando vino el Gaby Amato. El Gaby Amato. ¿De qué categoría es el futbolista de hoy? ¿De primera línea? De primera, sí, de primera línea. De primera línea y de primera. ¿Estás clavando un futbolista por fin de semana? Y vino González Pires la semana pasada, hoy otro, y así... Bien, que no se corte. Que no se corte. Que no se corte. Que no se corte. Bien, esta semana se va Jirafa y dejamos pasar un hecho no menor. ¿Qué? No menor. Esta semana cumplió 2 años en el programa el conde Alberto Ezequiel Aradura. Mirá. Sí, señor. Nosotros que no decimos, como a diferencia de lo su atención, por favor, no contamos nada. No, él lleva la cuenta. Él lleva la cuenta, me lo dijo. 2 años. Sí, 2 años. El miércoles cumplió 2 años. Mirá. El miércoles fue un programa movido con Maravilla, Boca News, etcétera, etcétera. Se cumplen también 2 años que La Traidora está en la Corpo. Por ejemplo. No sé si la estará festejando. Sí, derecho, derecho. Sí. Así que vamos a llamar al conde Alberto Ezequiel Araduc para que se presente, para que haga un balance y recordar algunos momentos de su estadía en Metro y Medio. Conde. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo andás? ¿Cómo vas, conde? ¿Bien? El agua, Bien, bien. Sos el preferido de Diego Mariano Ripoll, entre otras cosas. Se golpea el corazón, Ripoll, festejando tus 2 años en Metro y Medio. Eso es algo que me pone muy orgulloso porque yo lo escuchaba en Rocky Music, en La Roca. Y después, y ese era el famoso ladero de Peña, ¿viste? Yo lo escuchaba mucho. Ladero. El parquímetro, en lo que para mí fue quizás el mejor programa de radio que escuché en mi vida. Mirá, el parquímetro cuando estaba a las 10 de la mañana. Estaba con Ripoll. A las 10 de la mañana. Cuando estaba en cemento el parquímetro. Ajá, claro. Sí. Pero se escuchaba mucho ese programa. Muchísimo se escuchaba, la verdad que sí, muchísimo. Así que lo admirás también a Ripoll. Mucho. Muy bien. ¿Te gustaría trabajar con Ripoll algún día? Sí, es una persona que... Facilitate la vida, Conde, vamos a explicar un poco. Sí. Él se pone el cable a 300 kilómetros, entonces está con la cabeza... El auricular más tirante posible. No, lo que vos pensás que para mí me es algo muy complicado, pero no me... Muy bien. Pero no, Diego Ripoll es una persona que derrocha talento. Ajá. ¿Y Matías Martín? Matías Martín también. Para mí, el mejor entrevistador de radio que hay los últimos 15 años. Sí. 15 años. ¿Por qué? ¿Y el anterior quién fue? En una época me gustaba mucho Alejandro Rosichner. Ajá. En La Roca, en Llegó Saturno. Me parecía muy buen entrevistador. Genio. Uh-huh. Abro paréntesis. El otro día estaba con Juan Minujín, el actor Juan Minujín. Y Juan me dice: che, el otro día que viniste con tu productor por Aradu, me citó una obra de teatro que yo hice hace 15 años que ni me acordaba. Adelante, contigo. No, pero también Eduardo Liberti hacía muy buenas entrevistas en Radio Nacional. A tu mamá. Sí. Javier Rubel, otro buen entrevistador. De Éter. De Éter también estaba en Radio Ciudad. No me acuerdo de qué equipo son. Betty Lizalde es otra buena entrevistadora. Ajá. Bien. ¿Cómo se llama el periodista peruano? Martinez. No. El otro. Jaime Bailey. Jaime Bailey, ¿te gusta? Sí. Jaime Bailey, no escuché en radio. Ajá. Pero sí me gusta. También Chiche me gusta mucho como entrevistador. Ah, te gusta un montón, al final. Rosín. Pero de todos esos, el que más te gusta es Matías. Matías Martín. Muy bien. ¿Y Andy? No le escucho tantas notas a él solo, porque lo bueno que tiene Matías Martín es que hace una nota a solas. Estoy hablando claro, de... sin auriculares. En cambio Andy hace la entrevista con muchas personas en claro. la mesa. Ahora, si tuvieras que darle un consejo a Matías para sin auriculares, decirle, la verdad me encantás, pero esto yo le daría, lo mejoraría. Que hay entrevistas un poquito más largas. Él hace entrevistas de 40 minutos, no, bueno, yo las haría de una hora y media. ¿Hora y media? Sí. Pero los está limpiando en la cabeza. No, te digo por qué. Me parece tan talentoso, Matías, que va desnudando al entrevistado. Y no es algo fácil, en un lugar donde... ¿A qué te gustó más que haya desnudado? Me gustó mucho la entrevista a Ricardo Darín. La... Después es más fácil decirte las que no me gustaron. Esto me interesa. ¿Qué sin auriculares te pareció más flojo? La de el mago René Lavant, que es un genio, pero no por Matías. Me parece que René, que es un genio, no abrió el corazón. No se abrió. Fue con los chistes, con los one-liners de él. Matías buscó, pero y no la terminó de encontrar. No se dejó encontrar. ¿Cuál otra? Algunas otras. Bien, no querés dar nombre, me parece bien, tiene códigos el Conde. Sí, tiene bastantes códigos. ¿Y Cabito? Porque hablas de Matías, de Diego y Cabito. Cabito me parece, es lo que el gran humorista legal llama un repentizador, que es hacer chistes con lo que pasa en el momento. Tiene muy buenos chistes y es una persona que me hace reír mucho. Bien. Me parece también muy talentoso y muy rápido Cabito para hacer chistes. Dios no lo permita, Conde, pero el día de mañana se termina. Te despide. Metro y medio. Por X razones, no importa. Y Pablo Lete te dice: queremos que sigas en la radio, pero elegí vos. No somos nadie, perros de la calle, basta de todo, o su atención, por favor. Qué pregunta, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Todos los programas tienen productores. Ya. No. Te dicen: la verdad, hay un lugar en cada programa. No tenés. Y todos te reciben con los brazos abiertos. Todos te dicen: acá. Conde, acá, dale. Acá. No somos nadie, perros de la calle, basta de todo, su atención, por favor. ¿En cuál te gustaría trabajar? Y ¿por qué? Te digo, basta de todo. Ajá. Por un motivo. A mí me cuesta mucho levantarme temprano a la mañana. Solo por... bueno, pero los estás despreciando un poco. Esto está diciendo, si basta estuviera a las 9, le decís que no. Y ahí iría con el programa que está a la tarde. No, es feo. Iría con el programa que está a la tarde. Por horario. Yo pensé que sentía pasión por la radio, Conde. No, basta de todo eso. Tiene un gran equipo. Entonces, si el día de mañana nos pasan a un horario más tempranero, te vas. Y ahí tendría que rearmar toda mi vida, que es lo más difícil de. Me cuesta mucho levantarme. No está armada, Conde tampoco. La tengo armada, o sea, al día de hoy yo tengo armado que 9:30 me levanto. Y me cuesta mucho. Claro. ¿Le preguntamos por perros de la calle o queda acá? Como vos quieras, Julita. Así que defina un poquito a cada uno. Ajá. ¿Te gustaría? Dale. Bueno, perros de la calle. Es un programa que me hace divertir mucho, muchas veces. Sobre todo la primera hora, que es lo que los críticos de radio dicen. Los críticos de radio son oyentes, ¿no? Que dicen, hablan de la nada. Pero para ese hablar de la nada... Eso te gusta. Hay una preparación, hay una estructura, y está como muy claro los roles. ¿Quién es quién en la mesa? Conde, tenés Andy, Gaby, Cayeta, Harry... ¿De quién te gustaría ser amigo de esos cuatro? De Gabriel Schultz, lo digo convencido. Mirá vos, me sorprendió. ¿Por qué? Pero lo admiro mucho, es un gran productor de radio, una persona con la que me gusta escucharla hablar. Ajá. Hablé muy poco personalmente con él y siempre que hablo con él me cae muy bien. Bien. Y... ¿Te maltrata? No, al revés, me trata con mucho respeto. Mirá que bien. Quizá recordando el productor que claro, que fue. ¿Y qué es? ¿Y qué? Joder. Sí. Bien. Los exfutbolistas no somos exfutbolistas, somos futbolistas toda la vida. Conde, ¿tu mejor y tu peor momento en Metro y Medio en estos 2 años? Mi peor momento. Los momentos en que se caen notas. El peor. Que lloré, ¿puedes decir lloré internamente? Lloré, dijiste, pensé en presentar la renuncia. El día que fracasó la reunión de señorita maestra. Que fue el mismo día que saqué a Maravilla Martínez 20 minutos antes. Vino solo Gloria Carrá. Teníamos miedo que no venga Gloria, la única consagrada. Y todos los demás no vinieron. Nunca quedó claro qué pasó ahí, ¿no, Conde? Si querés lo aclaramos ahora. Dicen que no les avisaron a los... Dale. Yo había hablado con Caballasca, no, con Caballasca. Y Caballasca me dijo, yo te lo organizo. No, yo le dije, con todo. Le vas a dar, pará. Ese fue otro, había hablado, darle todo a Caballasca, había hablado, al burro del grado. Y me había también mandado mensajes en un foro de Facebook de Señorita Maestra, 30 años, que se cumplen este año. Pero muy liviano eso. Y bueno, ese fue el peor momento. Fue un error tuyo. Ese fue el peor momento. Un error tuyo. ¿Y el mejor momento, Conde? Todavía no llegó. Sos un genio, Conde. Y un genio. Buen momento, no el mejor, pero un buen momento. El día de mi cumpleaños del año pasado, que hablé con María Abad, y me parece que ese puede haber sido. No me acuerdo si era mi cumpleaños o no, pero ese día fue. Esa qué amor ese, Conde, ¿eh? Sí, lo tenés ahí latente, qué amor. Conde, si tuvieras que estar desnudo con uno de los de metro y medio, incluye a las chicas, a Denise y a Julieta. ¿Haciendo qué, digamos? Produciendo. Bañándose. Quedaron desnudos, en un baño, qué sé yo. Sí. ¿A quién? Y Julieta, obviamente. Con Julieta. Sí, sí. Porque obviamente. Puede ser Denise, Pablo. No, Julieta. Era más maternal. Y también, no, si me preguntan un varoncito, ya lo tengo decidido, Martín Reyes. Con el que ya estuviste desnudo. Sí, sí. ¿No? Martín, es muy interesante estar desnudo con Martín, porque Martín es de las personas menos pudorosas que conozco. Es muy tímido en muchos momentos. Ajá. Pero desnudo te puede hablar de cualquier cosa. Te puede decir la formación del Mundial 86 de memoria, desnudo, y es no, como para no una película de Woody Allen, ¿viste? Uh-huh. En la Roma con amor. No la vi. El tipo que canta espectacular, lírico, pero solo en la ducha. Muy bueno. Entonces tiene que simularle una ducha arriba del escenario, porque si no, no canta. Muy bueno. Ese es Martín. Sí, sí, pero Martín puede estar en la ducha con la puerta abierta, con la mampara abierta, se puede bañar así, y sin preguntarte, ¿te molesta? ¿Viste? Y no te molestó igual. Para nada, no, para nada. Habrá que ver qué característica psicológica hay ahí que le gusta que lo vean desnudo. Y ¿no? Tiene padre neurólogo y madre psicóloga. Psicóloga. Martín, ¿hay alguna razón? ¿Vos crees que te gusta que te vean desnudo? ¿Por qué será? Buenas tardes. Para que se corra gracias, la bola. Felicitaciones, acá en vivo. Un hombre muy bien dotado, Martín. Gracias, pasa que estamos al aire y tampoco subo. Pero sí, igual, para mí suma, ¿eh? Hay mucho aprecio con Ala. ¿Y? Te palmeo. No sé bien por qué. No, pero te gusta, no ¿te gusta que te vean desnudo? ¿Te gusta no, que... no. Pero sí me... Pero no es lo más natural desnudarnos así todo el tiempo. ¿Pero te gusta? Estoy cómodo. ¿Estás cómodo? Más cuando me termino de ir a un hotel, uh-huh. ¿No? Y estoy en mi salsa. Pero si te tocaran la habitación con Julieta o con Denise, ¿también te desnudás o no? Y por ahí tomo más reparos que con Ara, que ya hay confianza. Claro. ¿Sí? Igual claro, ¿no? iba supone... 6 meses en el programa cuando se... Claro, se supone que Ara es heterosexual y no le interesa ver un hombre desnudo. Y tal vez a Julieta Bodaní sí le interesaría verte desnudo. Sí, pero no es una cuestión histérica mía. Ajá, entiendo. Es de comodidad. Muy bien, un gran momento sin duda fue la clínica de Araduc. Cuando hicimos clínica de Araduc. Yo no estaba, estaba de vacaciones. Yo creo que merece abrir línea. Bueno, merece hacer una mínima clínica de Araduc. Sí. Ahora... con un testimonio en el medio, con un argumento en el medio que sería clínica de Araduc más intimidad de metro y medio. Contesta Araduc. Ah, ok. Abrimos línea. El mundo según Ara. Claro. ¿Qué línea doy? Nacho Sosa. Nacho, ¿doy esta o doy aquella? ¿Cuál? 4010-7267, 4010-7267. Es clínica de Araduc. Preguntas para Araduc. Sí. Sobre su persona, cómo ve la vida, el mundo, el amor. O sobre la intimidad de metro y medio. ¿Ok? Dale. Me gusta, Bien. Me gusta. 4010-7267. Ya decimos. Te llamo que ya salís al aire. Bueno. Contesto solamente verdades, ¿no? Conde, por favor, por favor. Sentite libre. Ajá. Acá decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, habla Diego. Diego, acá está el Conde. Conde, ¿cómo es cuando Sebastián se enoja que quiere tirar toda la porquería? ¿Cómo lo calmas vos? Hay siempre que calmar al conductor con más propuestas, con más ideas y con tranquilidad. Hasta luego, Diego. Hasta luego. Dicen de Éter, de Radio Tea, de UCES, sí. De la UBA. Bueno, acá hay una clase de radio en vivo y la da el Conde, Alberto Ezequiel Araduc. Está bien. Clínica de Araduc y de intimidad de metro y medio en el 4010-7267. 4010-7267. Sin filtro. Sin filtro, por supuesto que sin filtro. Decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Cambiamos de línea, si no les parece. Y porque saturan. Dale, 4551-9510, 4551-9510. Ahí está el Conde escuchando. Buenas tardes, buenas noches. Bien, esto es lo Hola, peor sí. que me pasó en la vida. No, no es lo peor, grave. ¿De qué murió? No. Se bloquearon los teléfonos, se cortaba. Hola, estoy. Sí, pero ¿cómo te llamas? Fernando, te escucha el Conde, Fernando. Conde, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Fernando? Bien, quería saber cuál fue el peor momento en que Sebastián dijo, mando toda la mierda, hoy no da para más. Que Sebastián haya dicho eso, no recuerdo momentos así. Que dijo, esto no lo puedo seguir, este programa no da para más. No hubo un momento así. Si hablando de mí dice alguna mentira, yo me voy a meter. Sí, por supuesto, sí. Lo mismo para vos por y supuesto. Para cualquier integrante del equipo. Estamos todos aquí. Es verdad, nunca dije esto. Nunca pasó. De hecho, doy fe que de las 100 cosas que hace Sebastián, la radio es la segunda cosa que más le gusta. La primera es ser padre. Sí, bueno, pero es que se la jugó, No se escuchó nada, Diego, lo que dijiste al final, ¿eh? Así hablas, Diego, decís, no, lo que pasa es que... Se va en Facebook. Se fue, y claro, se fue. 4-5-5-1-95-10, 4-5-5-1-95-10, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Leandro, de Caballito. Te escucha a la Duc, Leandro. ¿Ves a metro y medio como un escollo para algo posterior o querés jubilarte a metro y medio? Muy buena pregunta, muy Leandro. Bueno. A veces lo pienso mucho, ¿viste? ¿Cómo van a ser los próximos años de mi vida? Estoy sentado en una silla atendiendo teléfonos, haciendo llamados, presentando propuestas, quemándome las pestañas. Y no sé si quiero estar toda la vida ahí. Por ahora, los próximos años, sí. Sí, ¿cuántos, sí, ¿cuántos firmas hoy? Si firmas uno, contrato. Dos, cinco. No sé, unos cuantos más. Unos bien. Cuantos más. ¿Cuántos, viste? No se sabe cuánto es cuántos. Puede ser dos o pueden ser 18. No lo sé. Un abrazo, Leandro. Gracias. Bien. Corto. 4551-9510, Clínica de Araduc y de la Intimidad de Metro y Medio. Hace dos años y dos días el Conde trabaja en este programa. Decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Beto, hola Sebas. Hola Beto, ¿cómo va Beto? Qué raro las mujeres que nos llaman por el Conde, ¿eh? Sí, ya llamarán. Pregunte, Beto. Pregunta, se le cae al Conde un invitado, se los dice con este disimulo, se los dice ya con una solución, o viene con la cabecita baja y hay que improvisar. Pregunta más para nosotros que para el Conde. Sí. Le mete mucho prólogo. Te dice, tengo una mala noticia, sí. No sé cómo decírtelo, y empieza a dar vueltas, y uno ahí ya se imagina que viene con un invitado que se cayó. ¿Tiene una solución que parece mejor que el invitado original? Mejor no, pero no. Siempre trae una solución. A veces mejor, a veces igual, a veces peor. Gracias, gente. Hasta luego, gente. Hasta luego, gente. Decimos 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Dije el otro teléfono, es sí. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Seba? Sí. ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Mi crítica es la misma que Andy. Varias veces llamé para Gordo con Chorizo y me dijo, muy bueno tu tema, y me dejó colgado. ¿Cuál era tu tema? No, el tema mío con mi mujer, lo puedo contar ahora. ¿Y sí? Sí, bueno, que yo siempre hacía todas las cosas de la casa porque siempre llegaba tarde ella, preparaba la cena, llevaba a los chicos a practicar deportes y cuando volvía me decía, pero tanto quilombo para hacer una cena. Bueno, habría que verlo en el contexto de Gordos con Chorizo, pero la verdad han salido casos mejores. Acá me pongo del lado del Conde. Y también el sonido del teléfono. Ah, sí. Claro, ese es el sonido. Es un tema menor. El Conde tiene que evaluar todo. Bueno, pero estoy del lado de Andy. Bien, bueno. Un abrazo. Vale. Respetamos la decisión. Sí, muy bien. Cuenta. El disenso nos enriquece, ¿viste? Sí. Claro. 4551-9510, dos años y dos días del Conde. Uh-huh. Araduc, aquí en Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, Martín, la pregunta para el Conde. ¿Cuándo los viste a Julieta o a Seba muy emocionados con un tema? ¿Emocionados de alegría o emocionados sensibilizados? Muy buena pregunta. ¿Algún entrevistado con lo que sea? A Julieta la vi, me pareció a mí, no sé si estaba emocionada, cuando vino la clínica de música clásica con Marcelo Arce, que... Sí. Recuerdo que está la semana que viene en el teatro, en un teatro se presenta Marcelo Arce. Ahí estaba, sí. Y después Sebastián se emocionó cuando fue la clínica de... creo que se emocionó. La clínica de Vivir en la Calle. Uh-huh. Ahí me parece que Sebastián y... Conectó. No, igual Sebastián conecta siempre, pero en esa me parece que tocó su fiebre íntima. Soy chupamedia también. Un abrazo, eso amigo, es muy gracias. Importante. Hasta luego. ¿Qué le aportaste vos a Metro y Medio que no tenía, Conde? Porque vos escuchabas el programa antes. Entraste, ¿qué cambió gracias a vos, Conde? ¿Qué cambió? Me parece, ahora es difícil al decir las cosas que uno cree que hace bien, ¿no? Uh-huh. Porque es muy pedante y muy soberbio. Adelante, pero estamos Conde, abriendo adelante. La puerta a la pedantía. Claro, pero bueno, vamos. Y me da mucha vergüenza y me parece muy miserable de mi parte. Pero bueno, las clínicas me parece están un poquito más producidas desde algunas desde el lado de las preguntas. Sí. Malena, teléfono. No. ¿Sí? ¿Y lo otro? Después, el tema... De las propuestas, al menos yo a Sebastián le armo siempre preguntas para los entrevistados. ¿La gestión anterior floja? No lo sé. Propuestas de ideas, también temas que tienen que ver con secciones que que nacieron y murieron, y propuestas, ajá, que nacieron y murieron, como comprar cosas raras y ese tipo de secciones. Felicitaciones, Conde. Gracias, Sebastián. Y bienvenido a Metro y Medio, una vez más, por supuesto. Qué bien, ¿eh? Ay, 2 años y 2 meses. Y 2 días, perdón. Sí, y 2 días. De este ser tan espectacular. Ajá. Se va para atrás. Se va, camina para atrás. No gira para irse de frente a... Por eso tanto golpe con puertas y con personas, ¿no? Sí, también. Sí. Por eso le tocó la cola a Soy Juana Viale. Sí. Te tocó a vos el otro día sin querer, siempre. Sin querer, sí. Y aparte tocar parece las manos. No, este lleva puesto. Es un codazo. No son lugares con sensibilidad. No, es una trompada, tal vez. Claro. Un hombrazo te pega. Sí. Está en otra cosa. Ese es el Conde y así lo queremos, por supuesto. Así lo queremos, por supuesto. Bien. Bueno, ¿preparado o no estás preparado? Hoy va a haber Google, claro. ¿Va a haber invitada? Hoy va a haber invitada, claro. ¿Qué más? Y va a haber un programa. ¿Lo mejor de la semana? Hoy va a estar lo mejor de la semana, bien, claro. ¿Y el PNT va a haber? Hoy seguramente, o menos, si no. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No, no vas a tocar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6:36 en la República Argentina, 17:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga está desde el primer día y se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que no tiene una gallina como mascota. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weintrach, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estaré escuchando Metro y Medio. Y antes, estaré esperando Metro y Medio. Lo siento en mi día y me hace feliz. Lo voy a escuchar. La vas sacando y yo voy a hacer pis y vuelvo. Kisses, not the man in my life, I know. Stripes con My Durbel para abrir el metro y medio del día de hoy. Está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Ahí la veo a la señorita Denise. Por supuesto que está el conde Leandro Aspis, que sigue de vacaciones. ¿Cuándo va a volver? Es la pregunta. Está Martín Alejandro Reich, que vendrá con los pronósticos para el fin de semana. Y el señor Pablo Daniel Fábregas, que también se prepara para un fin de semana de teatro en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestra contestadora, que es el 4010-7272. Un directo, que es el 4010-7267. Y nuestra popular cuenta de Twitter, @metromedio. Señoras y señores, en 7 días, el viernes 7 de junio, estaremos en el Estadio Monumental siguiendo a la selección argentina de Alejandro Pachorra Sabela y de la Pulga Messi, Argentina-Colombia. El viernes que viene lo vivís en Metro y Medio. Estaremos en River, en una cabina, transmitiendo el partido como una radio AM. Ahí vamos a estar. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, con todo lo que pase entre Argentina y Colombia el viernes que viene. Mientras tanto, hoy, Metro y Medio hasta las 9. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Metro Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks@metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy en Coto, en todos los productos, pagando con todas las tarjetas de crédito, tenés un 15% de descuento más 5% adicional registrándote en www.coto.com.ar/viernes. Además, tenés un 20% de descuento con las tarjetas de crédito HSBC más 5% adicional registrándote en www.coto.com.ar/HSBC. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 31 del 5. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. Quedas esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. ¿Me sirven una copa de Colón? Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Pero, Gonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, no te puedo creer, un ídolo. Te felicito, Gonza, pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bajo Fondo, la banda más internacional del Río de la Plata, en vivo. 31 de mayo, Teatro Coliseo. Localidades en venta en el teatro o a través de Ticketek. Por localidades agotadas, nueva función, 30 de mayo. Bajo Fondo, todos los géneros, un único sonido. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Carla Peterson abre su corazón y confiesa que está atravesando un momento de plena felicidad, disfrutando su nuevo rol de madre. Además, todo el glamour de la alfombra roja en el Festival de Cannes y Kate Middleton en la tradicional fiesta del jardín en Buckingham. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontralo en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. No lo veo bien, ¿eh? A ver, acérquese que voy a escuchar su corazón. ¡Upa! A ver... ¿Estuvo estresado últimamente? Y sí, me agarró el granizo. Tengo todo el auto bollado. Parece una pelotita de golf. Lo que le pasa a tu auto, te pasa a vos. Por eso en Zurich Seguros, todos nuestros productos y servicios, incluso granizo, están pensados en vos y para vos. Llama a tu productor asesor o al 0810-333-6936. Zurich Seguros. Si lo pensás, nos elegís. Zurich Argentina, compañía de seguros, sociedad anónima, Cerrito 1010, Ciudad de Buenos Aires, CUI 30-5049-770. Llega el musical más divertido de Broadway. City presenta a Gabriel Goiti, Julieta Díaz y gran elenco en Los Locos Adams. Una familia muy normal. Estreno 19 de junio. Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. Los Locos Adams, como nunca las viste, en el Teatro Ópera. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. Despegar.com te conecta con el mejor tenis del mundo. Despegar a Francia y disfruta del torneo Roland Garros 2013 en vivo. Despegar.com y Air Europa presentan a Dani Michi desde París. El segundo Grand Slam del año se juega en Metro. Roland Garros 2013, del 26 de mayo al 10 de junio. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Al hotel que soñaste. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. ¿Dormís bien? Colchones Arcoiris, almohadas Isomiers, 45 años de experiencia fabricando productos para el descanso. Venta online en www.colchonesarcoiris.com o en sus sucursales. Dormí mejor. Colchones Arcoiris. 3, 2, 1, 0. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Bailaron toda la noche y fueron felices por... ¿Toda la noche? ¿Y qué tenía puesto, tacos? Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices. ¿Qué? Me muero de frío. Odio la brisa nocturna. Ok. La chica besó al sapito nuevamente que, convertido en príncipe, la abrigó entre sus brazos y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo porque es tu break rico y sano. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ana Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quería hacerte un pedido? Estresado, la verdad, estresado. Bueno, espero que ahora el fin de semana te relajes. Sí, pero no, porque acá se labura de domingo a domingo, ¿viste? Claro, es verdad. A veces te cierro un lunes al mediodía, pero acá no queda otra que laburar. Sí. Hay que laburar, ¿para qué? Sí. Bueno, te quiero pedir, a ver, pues seis... ¿Alma laburando para qué? Para tener 15 días de vacaciones, como mucho. Sí. ¿Seis de jamón? ¿De jamón y queso? Yo igual laburo para Maestricle, ¿viste? Uh-huh. Maestricle es tu hijo. Mi hijo Maestricle, uh-huh. Sí. ¿Es gay? Sí, sí, sí. Siempre lo te encargas de mencionarlo. Se ve que es algo muy... ¿Te molesta que sea gay mi hijo? No, ¿cómo me va a molestar? Viene un día y me dijo, papá, soy gay. Y yo la verdad inglés no entendía. Sí. Soy homosexual, mucho léxico no tenía. Decime, Maestricle, le digo. Me uh-huh. Lastro, viejo, me dijo. Y bueno. Es gay. Aprendí. Así perfecto. Que... Bueno, lo bueno es que tiene un padre que puede... Sí, y laburo para que a Maestricle y a su novio no le falte nada mañana. Claro. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, ayer vi fotos de Maestricle y su novio. ¿Y cómo te cae? Fuerte. Mm. Fuerte fotos. Ver a tu hijo así, viste, es raro. Sí. Ojo, yo no discrimino, pero verlo así... No, claro, sí, me imagino. Cuatro patitas. Fuerte. Bueno, es está raro. Bien. Perfecto, te voy a pedir de jamón y queso 6. Sí, no, viste, es raro, la verdad, porque era una verdulería eso. Sí, pasa que ya eso es parte de la intimidad, viste, que cada uno te voy a pedir. Entonces, 6 de jamón y queso. No, me bancás 2 minutos que estoy acá, a ver, porque me voy de vacación, a ver qué plan tengo. Sí, dale. ¿Cómo le va, señor? Hola, mucho gusto, gracias por recibirme. Contame un poco, sabe que tengo una clienta esperando. Ah, es un tiempo compartido. Que escuche ella, que también le puedo ofrecer. Bueno, escucha cosas. Sí. Nos llamamos Turismo El Gomón, hace más de 7 meses que estamos en la zona. Sí. Lo que ofrecimos es un paquete de 2 días, 6 noches. Consta de los 2 días y 6 noches. 2 días, 6 noches. Mm. Es todo a lo largo de la costa uruguaya. Uh-huh. De noche dormís en un hotel, al día andás en Gomón. De noche en un hotel, el día todo el día Gomón, yendo de un puerto a otro. Comida, desayuno. Arriba de Gomón, lo que puedas comer se come. Tenés clases de uruguayo para manejarte bien con los nativos. Y nada, y después hacemos una representación de lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Podemos ver. Pero yo de qué lado estoy. Ese es el problema. A veces te toca el lado de Paraguay y esos vuelven uno de cada tres. Bueno, lo pienso. Dale, el paquete es económico. Bien. ¿Me decías 6 de carne? No, 6 de jamón y queso. Tengo acá la segunda opción. Sí, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Gracias, bien, escuchaba bien. Al colega. ¿Cómo te va? Encantado. ¿Qué tal? Bien, lo nuestro, bueno, es más, son bungalows en Carlos Paz. Ajá. Y la onda también, bueno, parecido. ¿Cuántos días? Estos son 9 noches, 6 días, 2 tardes. 9 noches, 6 días, 2 tardes. Sí. Así no te vas a rato, después te la cuenta y vas a ver qué te va. Sí. Jiménez. Y tenemos paseos en bici, la doble. Uh-huh. Si vas con tu mujer o con quien vas, es la bici doble. Voy con mi hijo, Maestricul. Bueno, también, para la bici bien. Doble va bárbaro. Tenés cancha de tenis y tenés un almuerzo con chicha al morning. Jiménez. Bien, me interesa. ¿Vos qué agarrarías? No, la verdad que yo quiero pedir empanadas, estoy bastante apurada, no sé si... ¿Qué? ¿Me podés tomar el pedido y ya, viste? No, porque esto bueno. Es siempre la misma cantinela. Decime. Sí. Decime. 6 de jamón y queso. No tengo jamón y queso. 3 de humita. No tengo humita. ¿Caprese? Caprese tengo. Bueno... 6 de caprese. No, tengo 4 de caprese. Uy, no, 6. 4 de caprese, 3 de verdura. Viste 6, yo creo que pida lo que, viste. ¿Verdura? Verdura no tengo. Decime qué tenés y la hacemos más corta, Jiménez, porque tengo la paciencia mía, llega hasta acá. Tengo humita. ¿Recién me dijiste que no? Aparecieron recién. ¿Cuántas tenés? 2. 2 de humita, 3 de verdura. No, más falso, así que es 1. Listo, Jiménez, no me mandes nada. Olvídate. ¿No te manda nada? No me mandes nada. Te mando nada. Despegar.com te conecta con... Un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente. En Metro y Medio. Al lugar que soñaste. Despegar.com. 6 minutos para las 8 de la noche. Escuchamos a Blur con Coffee and TV. Este tema, el de las 7 menos 5, lo presenta Despegar.com. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. La loca música de Martín Alejandro Reich y Volver al Futuro, porque se viene un fin de semana futbolístico que empieza hoy con un partido complicadísimo. Caliente, caliente, Sebastián, Pablito y Julieta, la fecha 16 de este torneo, ¿sí?, final, Copa Juanita Azurduy. Juana Azurduy, vamos a ser respetuosos. Decirle Juana, Juan, cómo no. Sí. Porque a las 21 horas, Saúl Averni va a tomar las riendas de este partido en el centenario. José Luis Meisner, doctor José Luis Meisner, juegan Quilmes y Racing. Oh. El partido de la semana, el deseo nuestro de acá de Metro y Medio, mío, pero los incluyo, es que empiece a rodar la pelota y nos callemos. Que todo esté. Y que todo que no haya nada para sospechar. Exactamente, exactamente. El dato alentador para mí, a ver, le auguro un triunfo a Racing, no porque tenga nada contra Quilmes, sino porque me parece que si gana la pelota está todo bien. Uh-huh. ¿Sí? No, pará, puede ganar Quilmes y está todo bien, y los jugadores de Racing dejaron todo. Racing perdió 5 partidos en el campeonato. Tampoco es tan extraño que pierda un partido. Es cierto, pero el dato favorable para por qué no ganar Racing es que a los rivales directos de Independiente les ganó hasta ahora todos. Es cierto. Las dos ruedas argentinos, las dos ruedas a San Juan, y la única que jugó contra Quilmes. En el inicial, 4-0. Quilmes tiene también para mí la adicional de que no juega Chino Caneo lesionado. Ismael Quiles, un pilar también de la defensa, lesionado. Y está suspendido el Chirola Romero, que Pablito me preguntaba en la semana. Está suspendido, Pablito. ¿Cuántas fechas me dieron? Una. No, la que viene puede volver. Pablo, si fuera futbolista, quiero que lo pienses. ¿Qué apodo te gustaría tener? Pensalo, me lo contestás ahora en un rato. Dale. Para mí, Martín, puede ser tuerca, aporto para que... Bueno, para que le guste. Para vos, ¿cuál va a ser el mejor partido del fin de semana, Martín Reich? El partido que hay que ver sí o sí. Mi recomendado es mañana 20:15. Juli, te da para ir poniendo los fideos. Sí. Y después a las 9 comienzan en el entretiempo. En el nuevo Monumental de Rafaela, juegan Rafaela y San Lorenzo. Mira. El Santo de Pizzi, que viene levantada. Sí. Con Kalinski, con Buffarini, con Piatti, con Correa, con Verón, que viene haciendo goles. Con todos los pibes arriba, me parece que va a ser un lindo partido de Rafaela. Va a haber goles, Bien. Va a haber goles. La crema de burro, Juli, que hablamos con Burro ayer. Sí. Me parece que lindo partido para no perderse mañana 20:15. Lindo horario aparte para juntarse con quien quiera. Muy bien. Pablo, ¿el apodo lo tenés? Sí, puedo darte opciones si ustedes eligen. Dale. Una que llamarme Ladrillo Fábregas. Me gusta. Bueno. El Pardo Fábregas. Me gusta. O Embrague. El más futbolero para mí es el Pardo. El Pardo, es original. Pero podés romper todo con Ladrillo, podés romper todo. No, yo me gustaría tener un poquito más de envergadura y ser un central y llamarme Ladrillo. Ladrillo Fábregas. El colombiano Dubier Riascos, se llama. Riascos, no le con I, le dicen la culebra, y es el que ayer pobre para el Cholos de Tijuana erró el último penal. El penal de 90 y pico, y Atlético Mineiro pasó de ronda y miró al Cholos del Turco, que Mohamed, que en este momento debe estar casi arreglando sus cosas para dirigir al Globo. A Huracán. A Huracán, exactamente. Pero una lástima porque pasaba, con ese penal pasaba y lo tapó con el pie el arquero Víctor. Martín, ¿qué partido no hay que ver por nada del mundo este fin de semana? Y para mí mucha atención. Va a haber mañana a las 14 en el Libertadores de América, Independiente Estudiantes. No, pero hay que verlo ese partido. Está claro que hay que verlo. Vamos a ser malo. Pero me parece que cuando pite al final el árbitro vamos a lamentar haberlo visto. Todos lo queremos ver. Por supuesto que está ahí prendido. Estudiantes que... ya le dio una identidad a Pellegrino, el flaco Pellegrino. Pero es sólido, si querés prolijito, pero lo que más tiene no es gol. Ataja para mí que me hace la figura el fin de semana, que es Jerónimo Rulli. Rulli. El pibe de 21 años que viene con la Valle Invicta ya hace unos 5 partidos. Muy bueno lo de Rulli. Para el pincha. Proyecto interesante, sí. Muy bien. El pincha Ataja, no creo que haya goles. Ajá. Y el Independiente Brindisi, que aparte va a estar condicionado a lo que pase hoy, Quilmes Racing, se le va a notar cierto nerviosismo. No creo que despilfarren buen fútbol. Independiente Estudiantes tuvieron mucha rivalidad a principios de los 80, peleaban los campeonatos, los nacionales, los metropolitanos, era un pequeño clásico. Hay rivalidad entre estos dos equipos. Para mí 0-0. Martín, Melina está en Buenos Aires, tu novia que viaja tanto. Está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. Sí, casualmente, porque... ¿Tienen plan para esta noche? ¿No tienen plan? la acompaño, un cumpleaños familiar. ¿Suegros? Hay de todo, no sé ni quién vaya. Pero ah, pero no sabes bien quién cumple. No. No. No. No es el mejor plan para un viernes, pero son los costos que hay que pagar por estar enamorado o en pareja, Martín. Muy bien. No pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Pero la llevaría, ya que me preguntás. Ajá. El domingo a la tarde en el Alberto J. Armando, 18 horas, sí, juegan Boca y Vélez. Boca y yo creo que los dos ya se soltaron. Claro, ya no tienen nada por perder. No hay nada para pelear, me parece que van a querer jugar un poco bien, sí, a la pelota. Boca igual va a tener un clima tenso. Los dos quedaron fuera de la Copa y los dos con Newell's. Exactamente, ¿no? Newell's fue el verdugo. Newell's, el dato, es la tercera vez, Juli, que llega a semifinales. Sí. Dos fue con el Tata como jugador. Ajá. Y ahora como técnico. Claro. O sea, en las tres tuvo muchísimo que ver Martino. Para mí va a ser el campeón. Ojalá, de la Libertadores, ojalá. Porque ojalá, justamente su rival es Mineiro, que ayer grabó un separador con la fecha diciendo que para vos Newell's es campeón de Copa Libertadores. ¿Cómo no? ¿Hoy es 31? Sí, de mayo. ¿Qué tal? Martín Reich, trabajo en Metro y Medio, hoy 31 de mayo del 2013. Afirmo que de acá a unos meses Newell's va a ser el campeón de la Copa Libertadores con Tata en el banco y con todos ahí arriba. Ni Santa Fe, ni Olimpia, ni Mineiro. Newell's. Se la jugó, ¿eh? Sí. Se la jugó. Muy bien. Ojalá se haga realidad, Martín. Ojalá. Expulsados me parece que va a haber hoy en Quilmes Racing. Ajá. Y la figura, dijimos, para mí, Rubli. Bien. Va una canción de cancha. Ah, la de hoy es polémica. ¿Por qué? Es polémica. Es noventosa porque habla de muchas cosas prohibidas. Ajá. Y empieza diciendo así. Sí. ¿Autor original? Sabes que no sé cuál es. Muy bien. El autor original. Ahora la pensamos. Dice, no me acuerdo bien cómo decía. Creo que decía, una gitana moza tiró las cartas. Una gitana moza tiró las cartas. Dijo que tal equipo, siempre se canta del pro equipo. Dijo que X va a ser campeón. Eso es muy poética. Es muy poética. Sí. Para que la tengo que cantar un poco, sí, para acordar. Vamos a estar como viene. Campeón. Claro, el estribillo me lo dijo una gitana. Y decía, ya lo corrimos a tal y no pasó nada. X a la menos uno. Sí, no entiendo. Y no pasó nada. Pero tenía bueno, que pasar. No lo sé. Vamos a correr al otro que es un cagón o botón. Claro. Según sí, la ocasión. Sí. Sí. Por ahí están corriendo lento. Con el primero no pasó nada, voy claro, a con este. Claro, no lo pudieron alcanzar. Claro. Sí. Me lo dijo una gitana. Ajá. Me lo dijo con fervor. O largás la marihuana o te vas para el cajón. Es lindo porque mezcla fervor y marihuana. Claro. Sí. Le digo a mi vieja que estoy cantando una canción de cancha por si sí, prende la radio justo ahora. Sí, igual nadie murió por el exceso de marihuana, sé, pero no importa. Me lo dijo una gitana. Yo no le quise creer. Yo le sigo dando vino a los fasos y al papel. Esa es la canción. Poco de fútbol, ¿no? Sí, hay canciones que no tienen nada de nada, fútbol. Pero está acá está la original, a ver. Se está definiendo. Catunga. Yo vivo enamorado, lo quito por tu querer. Una linda gitana. Con las cartas, es linda. Es linda, me gusta Catunga. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo para opinar? No, me gusta que hablen de ellos, así uno los va conociendo bien. Claro. Eso es bueno. Que huelle Sara. Claro. Efectivamente, es difícil que se definan de uno por uno porque son cientos. Ajá. Sí. Me gusta que tengan un consenso popular. Ya nosotros somos estos, somos drogadictos, en particular nos gusta fumar marihuana y consumir cocaína. Ajá. Corremos lento porque no pasó nada. Ajá. O corremos más lento que otro. Que el otro, sí, sí. Y hacen promesas, vamos a correr al otro. Están, sí. Tienen planes, tienen proyectos. Bien. Y por otro lado, es gente creciente, porque van a gitanas y eso, digamos, no, ajá, son, sí, racionales ni fríos, sino que bien, se dejan llevar. Muy bien. Me gustó. La cantan varios clubes, pero creo que los de River la tomaron bastante como propia. Puede ser. Suena mucho ser en el Monumental. Ya no suena tanto ahora en estos días. ¿Cuándo dicen esta canción caduco? No se canta. El creativo se cansa. Es casi como las modas, te diría. Mm. Es casi como las modas. Eso es muy interesante, como van cambiando. Van circulando ya. Hay canciones que resisten y otras son pasajeras. Claro, ¿cuál es la de esta campaña? Volveremos a estar contigo. Resiste. Sí, sí. Siempre en las primeras fechas está. Es un clásico. Mm-hmm. Es un clásico. Sí, sí, señores. Porque este año sí, sí, se canta. El equipo que va, sí, primero la canta. Sí. La canta. Una buena señal es cuando se levanta uno, gira, da espaldas a alguien, empieza como a cantar una canción y nadie lo sigue. Sí. Por ahí significa la muerte de ese tema. Sí, sí, o ese no es muy respetado en la tribuna, también, es medio logi. Sí. O no es momento para cantar esa canción. Claro. Hay un sinfín de posibilidades. Ahí se hace de abajo y empieza a decir, porque este vamos a salir campeón otra vez. Claro. Dice, no, no, no. Están los que se quieren hacer los machos, que en el 6-0 cantan más para demostrar que son más hinchas también. Bien. Hay competencia interna en la tribuna. Sí. Yo canto en la mala, Gil. No te pegues. Se ¿sí? canta mucho, ¿no? Como todos esos putos que gritan cuando ganás. Esa es otra, ¿eh? ¿Cómo es esa? Yo te quiero tal equipo, ponele. Sí. Yo te quiero de verdad. No como todos esos putos. Señalás a quien vos me estás señalando. Sí. Bueno, porque en este caso es como si fueran ustedes. ¿Qué gritan? ¿Cuándo ganás? Pero a la platea, señala. ¿A la platea o es a los interno, costados, claro, de la popu? Como está mal cantar cuando ganás, también no tendrías que cantar para que después no te digan homosexual. No entiendo. O sea, se critica al que canta cuando gana. Sí. Solo cuando gana. No, ah, solo cuando gana. Como que no tuvo las malas. Claro. Ah. También se canta en Atlanta, se decía, esos rusos de M no quieren gritar, esos rusos de M no quieren gritar. Están afónicos, no. Que vayan al hospital. Después dicen que el equipo anda mal, pero es muy ochentoso. Si fuera por eso que anda mal el equipo, ¿viste? Como perfecto. Gente queja si no alenta. Pagá los impuestos, algo así. Sí. Y cuando te amenazan, le puedes decir, ¿sabes lo que pasa? ¡Sangre, no! Probá, yo nunca lo hice, pruébalo vos. Señoras y señores, estamos comunicados con nuestro diseñador, el hermano del guitarrista de Rata Blanca. Estamos comunicados con Hernán Berdicheschi. Berdi, querido, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Gracias, hola Seba, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Andamos muy bien por acá, ¿vos? Muy bien, acá les voy a hacer un poco el reporte desde la Ruta 63. ¿Estás manejando? No, estoy parado en el medio de la nada. Medio de la vida, pensé, como Serú Girán. ¿Y a dónde te lleva la ruta 63? Estoy en Madariaga, me lleva a Villa Gesell. Por los pagos de Fabián Cerfoglio, Madariaga, muy bien. No me digas. Ya te lo dije, ahí. Sí, es de ahí. Rico salame. Ajá. Tapa bueno. Martín también, saca no gente de radio. ¿Quién está también? Tapa Martín creo que es ahí, locutor colega. Ah, Tapa. Muy bien. La pasé de Madariaga. Creo que es de Madariaga. Muy bien. Sí, de Madariaga. Bueno, te escuchamos, Verdi. Te hago el reporte de acá, cómo vienen los autos, a cuánto pasan y todo eso. No, prefiero ir al icono de la semana. Muy bien, para mí es mirar para cuidar. Es todo el tema de estos inspectores sobre los precios congelados en el supermercado. Tienen que ir a ver el icono. Es muy simple, pero tiene un pequeño detalle que vale la pena fijarse. Hoy inclusive fui al supermercado y la verdad me atendieron, me vacunaron para la gripe, el cáncer y todo. Así que me pareció interesante hacer un icono sobre eso, sobre un poco la polémica esta de mandar gente para que cuide los precios dentro del supermercado y no los aumenten. Y vino con logo esta, ese es el pequeño detalle. Ah, ¿lo vio? Sí, sí que lo vi. Exactamente. Todos tienen logo, canta que... Cerca del iris, en un brillo, ahí está ahí el logo. Muy bien, está muy lindo el icono, lo pueden ver en metroymedio.metro951.com. Es nuestro diseñador Hernán Berdicheschi. ¿Cuál es tu página, Berdi? Imagen HB de larga, por supuesto, .com, o me siguen en Twitter, que es HBerdicheschi, como bien puedan escribirlo. ¿Fin de semana en Gesell? Trabajando, aunque usted no lo crea. ¿Y qué tipo de trabajo haces ahí? Mira, vamos a tratar de escribir cómo va a ser la plataforma de ID Brooklyn, ese proyecto que acabamos de ganar y tenemos que hacer una plataforma para el teléfono, y me llevé a dos de los bochos que trabajan conmigo para hacer un insight cerca de la playa. Trabajo aunque usted no lo crea. Bueno, te vamos a creer, Verdi, que tengas un gran fin de semana. Hablamos el viernes que viene. El abrazo. Dale, querido, un abrazo grande, chau. Hasta luego. 7:08 en la Argentina, 17:03 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer dos publicaciones, sí. La revista Barcelona, como siempre, presentes en Metro y en Metro y Medio, y a mi amiga Angie de Lizalde, que me envió un nuevo ejemplar de Oh My Dog, siempre tan linda y tan canchero, con Calu Rivero en la tapa. Ajá. Que no está buenísima, ¿eh? No. Se vino abajo. En los últimos dos meses se vino abajo. Sí, no está linda, Carlos Rivero. Se está comiendo Darín, ¿viste? Bueno, listo, no sé. Es ¿cómo el comiendo? Hijo. ¿Al chino Darín? Al chino Darín. ¿Es Darín? Ajá. Sí, por supuesto. El hijo de Darín es Darín. Ricardo se llama. Es verdad. ¿Cómo está? Se está comiendo para mí, son novios. Ay, bueno, perdón, voy a tratar de cuidar el léxico. Oh My Dog se llama la revista. 7:08, como todos los viernes, jugamos al Google. Por estos fantásticos premios, Julieta Luciana. Tenemos el de skins para tu BlackBerry, tenemos helados de Volta, tenemos una cena para dos personas en Más Te Vale Bar, y tenemos un par de entradas para que vayas a ver Más Canchero al Paseo de la Plaza. Hoy está en Oblap. Hoy estamos, y mañana, por y mañana también, en el Paseo de la Plaza. 11:30, 12:30. ¿Hasta la muerte del Papa? No, hasta que el Papa no sea argentino. Clavicar con otro. Sí. Como Benek. Como Ratzinger. Y además tenemos la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. María, no lo quería. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. Arrota, lo eché. Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. ¿Dónde es la fiesta? No hay dirección. Esa pero nos entra, decís. Sí, entra. En caso de contestar directamente la super pregunta, sí, te llevas esa cantidad de dinero que tenía, esa cantidad de dinero en golosinas. Uh-huh. ¿De acuerdo? De acuerdo. En un ratito, en metro y medio. Quiero decirles que los invito a que entren a detrásdetodo.org. Me invitaron a participar de un videíto con muchas personalidades grosas, no sé por qué me invitaron a mí. Para juntar fondos, para que aportemos todos para una escuela, un jardín que están construyendo ahora, la escuela primaria en la Villa 31, se llama Detrás de Todo porque está justamente detrás de todo, así que si quieren meterse detrásdetodo.org, estamos esperando su colaboración. Muy bien, Pablo Fábregas. Te quiero mandar un beso enorme por su cumpleaños a Fernando Sangiao. Cumpleaños Sangiao. Sí, señor. Happy flamante birthday. Padre, bueno, sí, el abrazo, señor. Sangiao. Entonces, che, no, bueno, vamos a ver. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocar, ¿ok? Cuando él cante, estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. But you know I haven't seen her. I feel like I've been dying for a smile. You can't see a thing inside. Sit tight, it'll be alright. Claro. En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Bien, amigos, ya es momento de presentar el resumen de la semana de Metro y Medio. Estén atentos, repasemos juntos. Tu vida. tuvimos una gran apertura. ¿Recuerdan cuál fue? Apertura de famosos. Ya sé con quién estamos hablando, señoras y señores, con el gran Rudy Chernikov. ¡Rudy! Sí, señor, Rudy querido. Mirá cómo me escondías la voz, Rudy querido. Te estoy hablando con la voz mía, es la voz mía. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Muy bien, bárbaro. ¿Vos? El flaco Vivaldo. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. ¿Estamos hablando con Flor Torrente? Sí. ¡Vamos todavía, Flor Torrente! ¿Cómo no? Florencia Torrente. Ahora sí. ¿Tus iniciales son FP? Muy bien. ¡Federica Paz! ¡Federica Paz! Hola. ¿Te tocaron la cola ayer? Sí. ¡Es Juana Viale! ¡Juana Viale! ¡Mirá cómo la sacaste, Juanita, querida! La vi un poco incómoda. ¿Tu apodo es el mismo apodo que el que tiene Assad? Por supuesto. ¿Estamos hablando con el turco Hussein? Exactamente. ¡Hussein! ¡Turco querido! Recordemos lo que podríamos calificar como una gran nota de esta semana. Señoras y señores, Sergio Maravilla, Gabriel Martínez. ¿Por qué te llamas Sergio? Me llamo Sergio por Sergio Denis. Sergio Denis, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Metro y Medio, Sergio. Sergio, acá Waldreich y Julieta Pink te presentamos a Maravilla Martínez. Un beso a Maravilla Martínez porque realmente lo hemos admirado. Le emocionaste hasta las lágrimas con el final de la pelea anterior porque no puedes tener a alguien semejante entereza, semejante huevo para levantarse de ese final y encima, ¿puedo decir una palabra un poco fuerte? Decíla, dale. Dale, Sergio. Cagarlo a palo. Sergio, te quiero tanto, Sergio. Te pones un poco. Qué grande, Sergio. Ese lo tiene de sobra, loco. Qué grande, no lo puedo creer. Ah, un famoso nos dijo algo digno de volver a escuchar. ¿Qué le decís al rival cuando estás peleando? A ver, el rival, cuando yo estoy arrinconado y uno lo llama al rival, dale, vení, pegame, ¿no? Pegame. Y viene el rival y te pega. Y yo digo, no, pegame. Y te pega de vuelta y te. Y dice que duele, que te cagas, ¿no? Porque duele mal. Dale, pegame bien, no me pegues así. Pega bien, dale. Y te pone una forma. Claro, el otro, no, y como diciendo, no, dale, pegame que te dejo pegarme, dale, y cuando te pega tres veces más, ay, es, no, pegame bien, dale, una vez que te estoy dejando, dale, y eso te destroza la mente. Claro, a los rivales, a mí no, a los rivales. Claro, y los otros te hablan a vos. Y a veces te putean un poco. Ajá. Sí, a veces. Pero nunca arranca el otro a decirte, pegame, maricón. A veces sí. ¿Y qué contestas ahí? No, yo siempre digo, tranquilo, no, espera un cachito, tenemos 12 rounds, así que tranquilo, siempre digo lo mismo. Esto pasó ayer. Pegar un volantazo a tiempo en tu vida, no, a tiempo nunca, tarde. Pegar un volantazo en tu vida miserable, oyente. Tips rápidos. ¿Qué quieren? ¿Tips cotidianos o casos mundiales? Lo más corto. Los dos son muy largos. Por ejemplo, salgo con el auto. Esto lo hice hoy, por ejemplo. Sí. Llegué tardísimo a grabar. Uh-huh. Voy con el auto. Uh-huh. ¿No? Cuando llego, hago 6-7 cuadros, es que no tengo ganas. Me tomo un taxi. Estaciono el auto, me tomo el taxi y digo, esto es el capitalismo, hijo de puta. Me tomo un bondi. Oh, no. Vuelvo y me tomo el bondi. En el bondi digo, esto es una mierda de negro. Me tomo un taxi. Cuando me tomo el taxi digo, me olvidé del capitalismo. Me voy a buscar el auto. Taxi, dé la vuelta, sírveme a mi auto. Cuando estoy en el auto digo, basta. Esto me está rechanchando y aburguesando. Me voy en bici, me compro una bici, le infla la rueda. Me voy en bici y digo, mierda la bici. Me voy caminando. Cuando me voy caminando digo, ¿sabes qué? Ahora no voy nada. Me vuelvo a mi casa. Me tomo un taxi. Y en el taxi digo, ¿otra vez? No, ahora voy. A dedo. Eso es pegar volantazo. Eso es tener huevos. Eso es vivir. Eso es vivir. Por favor. Eso es vivir. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Y quedó claro, todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencia. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. ¡Cato! Hoy en Coto, en todos los productos, pagando con todas las tarjetas de crédito, tenés un 15% de descuento más 5% adicional registrándote en www.coto.com.ar/viernes. Además, tenés un 20% de descuento con las tarjetas de crédito HSBC más 5% adicional registrándote en www.coto.com.ar/HSBC. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 31/5. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en MercadoLibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. ¿Llegó la hora de cambiar tu auto? En la caja vas a encontrar el mejor precio para asegurarlo. Peugeot 207 0 kilómetro a solo 349 pesos por mes. Llama al 4857-8888 o acércate a nuestras sucursales y concesionarios adheridos. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brusquetas de pan casero, pan de pizza, paella y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. El 17 de septiembre, en el Estadio Luna Park, John Mayer presenta su último disco, Born and Raised, y todas sus grandes canciones. John Mayer, en Argentina. Invitado especial, Philip Phillips. 17 de septiembre, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Preventa exclusiva para clientes Santander Rigo Infinity Platinum. Desde el 27 hasta el 31 de mayo. Compra tus entradas con un 15% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés. John Mayer en Argentina. 17 de septiembre, Estadio Luna Park. Compro financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27/5/2013 hasta el 17/9/2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Together presenta viernes 31 de mayo, 23 horas. Festa Bros, Yamil Colucci, Elian. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Together, LIP Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658, facebook.com/together.ba. Prepárate, se viene Nadal Nalbandian, 23 de noviembre en La Rural. Entradas a la venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Santander Rigo Infinity Platinum, desde el 27 hasta el 31 de mayo. Costo financiero total 2.17%, promoción válida desde el 27/5/2013 hasta el 23/11/2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrigo.com.ar. La Nación presenta Donato de Santis, panes, pastas y pizzas. Te voy a contar mis técnicas y trucos para dejar la pasta al dente, la pizza crocante, el pan calentito y sobre todo la familia y los amigos contentos. Una colección con recetas simples y originales para que puedas amasar vos mismo, porque la comida más rica es la que se hace en casa. Desde el sábado 1 de junio solo $19.90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. 3, 2, 1. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo. ¿Cómo se invierte la angustia en tranquilidad? ¿Cómo se invierte el miedo en calma? ¿Cómo se invierte el malestar en alivio? Simple, invirtiendo. Así pensamos en Swiss Medical Medicina Privada. Por eso seguimos inaugurando nuevas clínicas y sanatorios, abriendo cada vez más sucursales y modernizando nuestro equipamiento para ofrecerte cada vez mejor servicio. Swiss Medical Medicina Privada. Una cobertura médica en la que podés creer. Porque la ves. 0810-333-2244. Superintendencia de Servicio de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional Entidades Medicina Prepaga número 1332. Matilda, ¿hiciste la tarea? Ahora estoy cansada. Después la hago, ma. No sabes todo lo que hice hoy. Sí que sé. Hoy estuviste cocinando galletitas de chocolate en la cocina. Saliste a andar en bicicleta saltando charcos y terminaste patinando en el piso del living recién encerado. ¿Y cómo sabes todo eso? Y porque las medias te las lavé yo. Nuevo Ala Progress. Con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto. Incluso las prendas blancas como las medias. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Wine Ride. Pink. Metro y medio. Wars of the Throne. In West. In Vernon. 7 de la tarde, 24 minutos, 17.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y quiero invitarte a descubrir Akira Nikkei, porque Akira Sushi abrió una nueva sucursal en Acasuso con una nueva propuesta impresionante: cocina japonesa, peruana y molecular, con el mejor sushi premium y ahora nuevas creaciones peruanas. Akira Nikkei los espera en la avenida del Libertador 15.431 en Acasuso. Entérate de todo en akirasushi.com.ar o reservando en el 4743-4384. Muy bien, Sebastián, de acuerdo. Bien. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Sí, súper. Señoras y señores, nos vamos a jugar al Google. El Google ya llegó, el Twitter fracasó. El Google ya llegó. Pero este programa tiene... ¿Cuánto, a qué hora le damos al Twitter? 100. ¿Y? Pero en tu juego fracasó. El porque, Google resiste. Porque ni vos nos vamos ni a el jugar pela al... ¡Google! ¡Fuera! Google. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Buenas tardes, buenas noches. Flora. ¿Flora? Sí. ¿Florencia o Flora? Florencia. Ah, bueno, entonces claro, te llamo Florencia. ¿Cuántos años, Florencia? 30. Voy a arriesgar sobre la vida de Florencia. Sí. Florencia está en lo que se dice su mejor momento. ¿Sexual? Su mejor momento. Momento. ¿Laboral? Sí. No está recontra feliz con el trabajo, pero la verdad le pega bien el laburo. Sí. Y le gusta el trabajo. Y gana bien. Y gana bien, la verdad que gana bien. Se da sus gustitos. Es secretaria, Florencia, pero es secretaria con poder, imagino la colorada de Mad Men. Sí. Y no en vano tiene esos senos, Florencia. No vi Mad Men, pero puede, ya decís, esos senos deben ser importantes. Florencia pensó que a los 30 iba a llegar con todo caído. Y no te digo que está perfecta, pero para una chica de 30... Bastante bien. Bastante bien. Ajá. Muy bien está Florencia. ¿Se maquilla? Lo necesario. A ella le gusta la cara lavada, porque la verdad es bonita, pero más que bonita es labio carnoso. Sí. Es exuberante en general. Exuberante, buscona. ¿Se hace tratamientos tipo electrodos, masaje californiano? Se hace esas cosas, le gustan esas cosas a Florencia, que tiene 30 pirulos. Flora. Le dicen Flora. Tiene un novio que se llama Nicolás. Nicolás tiene 32. Todas las amigas, Florencia no se da cuenta, pero todas las amigas dicen... A Nicolás le da vuelta y media. Le da vuelta y media. Pobrecito. ¿Viste? Porque es medio logi, Nicolás. Claro. No es gil, es más inocente. Florencia se lleva al mundo por delante y Nicolás es más quedadito. Claro. Es buen pibe, ella lo quiere. Sí. Pero en la cama. En la cama, Nicolás desata un tigre. Que ninguna amiga se lo imagina. Entonces, mientras las amigas le dicen Nicolás, ella por dentro dice, sí, dale, anda, comete vos a tu empresario exitoso. ¿Sabes yo con Nicolás? ¿Ves esta lastimadura? Se divierte con las amigas. Se está llevando muy bien con la madre. Sí. Después de un tiempo que no se entendían, tenían otra onda, qué sé yo. Los padres están separados. ¿Cómo? Papá se murió. No, están separados, Tiene una hermana menor de 23 años. Sí. Que se llama Camila. ¿Se llevan bien? Perfecto, se llevan. La adora Camila. ¿Por qué le pusieron Camila? Por la película. Ah, me parece. Y le da. Se dan consejos con los tipos, dicen los tipos. Se prestan ropa, esas cosas. Se habla nada, mira cómo tengo las esas cosas. Sí. Ajá. Cuando termina de bañarse... Hace poses sensuales. Eróticas, frente al espejo. Flora, Florencia, sí. ¿Cómo es tu maldita vida? Parte sí, parte en no. En algunas cosas le pegaste, en otras no tanto. Vamos por partes. ¿Sos secretaria? No. ¿Viste cómo le pegué? ¿De qué? De una petrolera. ¿De, no qué, ¿de qué trabajas? Soy socióloga. ¿Sos socióloga? ¿Y qué haces escuchando Metro y Medio? Me divierto. Un remojo, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué, cómo es el trabajo de socióloga, Flora? El trabajo de socióloga depende, porque yo trabajo para... El que haces vos, Florencia, claro. El que haces vos. Perdón, de Florencia socióloga, ok. Trabajo en una empresa de medios y hago estudios de mercado, digamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si una empresa quiere pautar en un medio, entonces yo estudio al consumidor de esa empresa, al target de esa empresa. ¿Haces EGMs? No, no hablen en clave, no te hagas el canchero. Ay, él trabajó en la CIE. Ay, bueno. ¿EGMs? No. Ah, Estudio General de Medios, ¿no es eso? Ah, no, no, pero eso yo hago investigación. Estudio General de Medios es para los planners. Claro. Distinto. Florencia, ¿y alguna vez tuviste que estudiar Metro para algún cliente? Metro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo dio? ¿Qué dimos? Y da bien. ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! Sí. Es muy bien este horario. ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿y qué pensás para tu futuro como socióloga? ¿Te gustaría tener una empresa así a vos? Y la verdad es que el futuro de un sociólogo es el hoy, en realidad, porque es lo mismo. No tiene mucho futuro los sociólogos, lo lamento. ¿Por qué? Porque nos está escuchando. Y porque nadie entiende lo que hace un sociólogo. Entonces nos contratan pensando que hacemos eso y nosotros mentimos bastante diciendo que hacemos eso. Pero perdón, pará, Flora, ¿no entendemos o no sirven de mucho? No servimos para un carajo, en realidad, perdón. Pero... Me gusta la sinceridad de Flora. Sí. Sería para un separador, los sociólogos no servimos para un carajo. No, sería como para todos. Es lindo estudiarlo, te da mucha cultura general, pero después te preguntan cosas y no sabes qué decir. Claro, el pibe que estudia sociología, ¿cómo es, Flora? El pibe que estudia sociología, mucha barba. Mucha barba. Mucho suéter de vicuña. Sí. Mucho pantalón de aguayo del norte. Bastante olor también. No se baña el pibe. No, mucho no. No. ¿Y la mina que estudia sociología? La mina que estudia sociología, Flora. Y la mina que estudia sociología, mucho arito en la nariz, mucho flequillo cortito, mucha polaina. Bien. Claro, sale el hipismo, sale un hipismo. Sí, sí, pero después se le pasa, ¿eh? Ah, mirá vos, pero trazando el paralelo, Flora, es más linda la piba que el pibe de sociología. Sí, sí, sí. Más linda. Sin duda. ¿En qué carreras al revés? ¿En arquitectura, por ejemplo, no? No, son lindos y lindas. Sí. Economía. Sí. En economía es más lindo el pibe, puede ser. Para mí sí. Puede ser. Lo raro es que nace como hippie, pero terminan trabajando para marketing. Claro. Muy claro, bueno, porque leen ropa. Yo soy sociólogo. Bueno, claro, leen a Marx, a todos los zurditos, digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Y después escriben con la derecha. Claro. Flora, ¿hiciste encuestas alguna vez? Sí, sí, empecé como encuestadora, como todos. Sabes que lo poco que te conozco, Flora, por un lado quiero decirte que te quiero, y por otro lado, que me parece que estás para más, Flora. No sé qué deberías hacer, pero estás para más. Llegar a la misma conclusión que vos y traté de olvidarme de esa conclusión. ¿Qué conclusión sacaste? Pensó lo mismo. Que no, es que estoy para mucho más. Pero estás a tiempo, Flora, No, bueno. Ahora... No, bueno, no, estás a tiempo, Flora. ¿Se cortó? No, acá estoy. Ahora hago stand-up. Ajá, ¿con quién hiciste el curso? Con Vero Lorca. Con Vero Lorca. Vero, atorrante. Lo bueno es que te está yendo de un choreo a otro. El sociólogo está en la pera, hacer algo concreto. No, pero sabemos que es el mismo trabajo que el sociólogo. Claro, parecido. A usted le va bien, nosotros somos sociólogos y hacemos estándar. ¿Cuál es tu... ¿Tenés monólogo ya, Flora? Sí. ¿Nos querés contar la mejor parte de tu monólogo? No te vamos a juzgar, vamos a escuchar y vamos a entender que este contexto es muy incómodo para hacerlo. ¿Lo tengo que hacer? No, contanos, hacelo lo más coloquial que puedas. Ah, ok. Yo soy muy intolerante, entonces hablo de que soy muy intolerante y que me molesta que la gente suba fotos a su Facebook en ciertas posiciones y con ciertas características. Y bueno, digo que las minas somos muy conchudas, que de verdad somos muy conchudas, que uno se considera conchuda también. Bueno, un poco de eso, ¿no? Bueno, nada, nos dijiste. ¿Es verdad que sos muy exuberante, Flora? No, para nada. Para nada. No, para ¿Cara nada. Lavada? Me rímel, nada más. Sí. ¿Sos buscona? Sí. ¿Sos buscona? Sí, soy buscona. ¿Estás saliendo con Nicolás, que tiene 32? Salí con un Nicolás, mi exnovio. No, ahora estoy saliendo con un Mariano de 28. Mariano, más chiquirín. ¿Por qué cortaste con Nicolás? Porque era exactamente lo que vos dijiste. Era medio lógico. Un gilón. Mi mamá le decía a Yandón. ¿Por qué? Por extra bruto. No. Está bien. Espectacular. Está muy bien. Igual no te dejes influenciar por tu vieja. No, pero la verdad que... ¿Tu mamá está separada de tu papá? No, para nada. ¿Viven los dos? Sí, pero es verdad que nos estamos llevando bien después de un tiempo de llevarnos mal. Claro. Y pues estás acercando. El 90%. Sí, sí. Es que es la edad, a los 30 nos pasa eso todo el tiempo. Claro. Flora, ¿y cómo se llama tu novio? Mariano. Tiene 28. ¿Y a dónde lo conociste a Marian? En una fiesta de fin de año de una empresa de investigación de mercado. Oh, ¿Lo hicieron esa primera noche? No, para nada. Pero mucho tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo? Sí, como 2 meses. ¿Por qué tanto? Chinesa y todo. Complicado. No, no, 2 meses no, 1 mes, ponele. ¿Porque vos tenías novio? No, no. ¿Él no tenía novia? No. ¿Y por qué? ¿Vos lo prejuzgaste porque era un peque? Porque era una persona distinta en ese momento. ¿En qué sentido? Y era medio inocentón. Ah, él no avanzaba, lo tuviste que avanzar vos. Un poquito. Sí, claro. Vos te buscás los giles también, ¿eh? Y bueno, no, pobre, ahora no, ahora ya no. Florencia, ¿estás, sí, lo amás a Mariano? Sí, por supuesto. ¿Por qué lo amás? No, no podría decirte, no sé. Ay, ay, ay, ay, no fue. Quería que a mí me gusta cuando dicen, no sé por qué lo amo, pero directamente, porque el amor, no se sabe qué es el amor. El amor es loco, es irracional, es enfermo. Es asesino el amor, es loco el amor, eso es el amor. Sufre de psicosis el amor, es que está internado el amor. No me digan, lo amo porque es buen pibe, qué sé yo si es buen pibe. Es la vena en la cabeza. Sí, porque el amor es loco. Me gusta cuando alguien ama sin saber por qué lo ama. Está bien, no puedo decir algo. Es un mapa con división política esa cabeza. Decímelo. Tenés mucha cabeza como para que se ponga tan colorada y con tantas venas hacia afuera. Claro. Pero vos te pensás que me gusta ponerme así. Para el tres fantasmas, se va. ¿De qué murió? Que sabía que alguien, ¿cómo sabía por qué lo amaba? Tranquilo, en serio. Flora. Sí. ¿Y tenés a tu hermana Camila de 23? No. ¿Tenés? ¿Sos hija única? No. Bueno, tengo una hermana más grande. Bueno. ¿No te llevas bien con él? Sí, me llevo bien. Pero no, no tanto, ¿no? Tampoco es, güey. Claro. ¿Hacés poses eróticas después de bañarte? No, no me da tiempo. No te da tiempo. ¿Futbolista? No, capaz. ¿Un sueño un futbolista? ¿Con quién vivís, Flora? Con mi novio. ¿Sigue lentito? No, o... no, para nada, no. ¿Empieza siempre él la joda o la empezás vos? Depende. Pero hay un día fijo, por semana, que ese no falla. ¿Qué día? El sábado. ¿A qué hora? A la mañana. ¿Por qué? Porque estamos ahí. Pero si es fijo, ¿no pierde un poco de gracia? No, pero ya sabes que uno, por lo menos... ¿Te aseguras uno? Sí, tenés uno por semana. Sí, Flora, ¿pero se habló el tema o es esas cosas? Sí, está hablado, mis amigas saben que no me pueden llamar en ese momento, todo. ¿A qué hora más o menos? 11 de la mañana. Entonces pensemos, mañana a las 11. Mañana. Yo voy a estar viendo Atlanta. Se paró. Mañana a las 11 de la mañana, mientras yo esté viendo el partido. Pero no le conoces la cara, Flora. Va a estar teniendo sexo. Bueno, cada uno imagina lo que quiere. Bien. Flora va a estar teniendo sexo con su novio Mariano. ¿Flora? No me parezco a la ¿A quién te pareces? Dicen. A Selma Blair. No, ¿la mujer de Bebartura Puy? No. Esa es alemán. No, una que está en una serie, que estuvo en una serie con Charlie Sheen ahora, que hace de Charlie ¿cómo? Pantalón. No, la conozco. ¿Flora? ¿Flora? Sí. Pablo, te ¿tenés Twitter? Sí, tengo. ¿Cuál es? Flora Kur. Listo, a partir de mañana, saben, a las 11 la llenan de Twitter. Flora Kur. Sí. ¿Así como suena? Sí. Perfecto, Flora Kur, mañana a las 11 está bomba y bomba, como dicen. Sí. Bien, la primera entonces, la primera pregunta de rigor tiene que ver con el tema de hoy y es con Aradú. ¿Qué pregunta le harías a nuestro productor que hoy cumple en este programa 2 años y 2 días? Le puede ser de clínica de Aradú o alguna intimidad de metro y medio que te interese. Si realmente está enamorado de María Abadi. Qué pregunta fuerte. Sí. No la conozco tanto como para... Es una cosa platónica hasta ahora. Dale. Es un amor no consumado. ¿Y al aire dirías lo mismo? Al aire, corazón. Bien. La segunda, ¿a qué famosa te pareces? Pero una argentina, danos. Sí. No. Sí. Me dijeron a Jimena Cardi. Linda. Vos me regalaste una cartera con tu cara. Jimena Cardi, la mujer de Nico. Sí. De Nico Vázquez. Linda. Muy bien. Y está siguiendo mucha gente ahora. Y claro. ¿Y querés dar tu cuenta de Twitter de nuevo? No, no te agradezco. Es Flora Kur. Mañana a las 11 de la mañana va a estar teniendo relaciones sexuales apenas levantados, ¿no? Sí, a las 11. Sí. Una cosa de loco. Lávense los dientes. Se pisase los dientes. Sí, por favor. No, bueno. La tercera, Flora Kur. En caso de que te engañe, Mariano, ¿preferís que sea con un hombre, que sea con Pablo Fábregas o con Julieta Pink? Ahí está. Pop. Con Julieta Pink. ¿Por qué? Y porque no quiero que lo haga con Pablo. ¿Qué sabes lo que yo quiero? Ah, no importaba. No me lo imagino, deja. Mañana a las 11 todos le escriben a Flora Kur. Sí, vamos a jugar al Google, querida amiga. Buscamos monumento, estatua. ¿Qué palabra aparece más veces? Monumento. Vamos por monumento entonces. La apuesta de Flora. 26.300.000 veces. No es un mal número. Vamos ahora por estatua. El rival de Flora Kur, que mañana a las 11 tendrá sexo con su novio, como todos los sábados, rutinariamente. Como misa. 10.400.000 veces, por lo tanto tú has ganado, Flora. Y no solo que ganaste, sino tenés el derecho de contestarnos la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. Ay, María. No lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Era un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no servía. Estás vacío. Cenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. Uff. Ford. Ford. Ah, Ford. Ford no es el único puto argentino en la Argentina. Bien. ¿Dónde es la fiesta? Es una nueva. Es nueva, la dijo Dalma. Sí, no hay dirección. No hay dirección, dijo el Diego. No hay dirección. Muy bien. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis? 163 pesos. No, bicho, no. Dijimos que empezaba con dos. Sí, es linda Selma Blair, A ver. Es linda Selma Blair. Pero no se parece en nada a Jimena Cardi. Bueno, no sé, me dijeron. Ah, sí. Me gusta particularmente esa Así chica. Que mañana a las 11, la doble de Selma Blair va a estar a contra la pared, el placar, contra todo. Selma, te mandamos un beso grande. Un beso. Flora Kur, mañana a las 11 ya hay un hashtag que dice, ya te digo cómo dice el hashtag, dice sexo a las 11. Un beso grande, Flora. Chao, un beso. Hasta luego, muy buen programa. Ah, eso nos tienen que decir a nosotros. ¿Le están mandando tweets? Sí, para que se saque el bigote. Está enojado con vos, Arroba Raúl Guá. Está enojado con vos. ¿Por qué? Y además, tocaste otro botón, porque hay muchos que lo están defendiendo, que le están diciendo dejate el bigote. Y bueno, pero. Este país está polarizado. Está polarizado. Está polarizado. ¿Estás con Raúl Guá o estás sin él? Me mandó un mensaje la otra vez. Sí. ¿Hasta cuándo van a seguir con la jodita? Sacate el bigote, Raúl Guá, escríbale. Sacate el bigote y pongamos otro hashtag que es dejate el pelo de la cabeza. Porque sigue la línea One Right. Ah, sí. No, acá te fuiste la mía. Raúl, no, no, no. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados, 3 décimas, humedad 52%. AISA, auspició el pronóstico del tiempo. Gautier, te cuento que en el marco del Día Mundial Sin Humo de Tabaco, Novartis Argentina va a llevar a cabo por segundo año consecutivo actividades para ayudar a las personas a tomar conciencia sobre el hábito de fumar. Hasta el sábado 15 de junio va a llevar a cabo actividades en el marco del Día Mundial Sin Humo de Tabaco en diferentes farmacias del país. En ellas se colocarán buzones identificados con el mensaje "Ayúdate a vos y a muchos más", donde el fumador podrá dejar su cigarrillo. Cada cigarrillo tendrá un valor simbólico de 2 pesos y de esta manera va a estar colaborando con Fundepoc. Para conocer todas las farmacias adheridas que van a llevar adelante esta acción, entra en www.novartis.com.ar. Bien, y estamos obviamente en contra del tabaco en este programa, sí. En contra del cigarrillo. Sí. Uh-huh. Hoy hablaba, escuchaba, digo, a Matías y a Cabito que hablaban del tema. Uh-huh. Es una sensación muy personal. Yo creo que la gente está fumando menos, sí. Pero es muy, muy personal. Creo que la prohibición hizo bien. Las campañas seguramente aportaron lo sí. suyo. Suben de precio también, como suben todas de precio las cosas, también. Pero yo creo que también estamos separados de una generación que habría que ver qué tanto está fumando. Me sí. da la sensación de que somos muchos los que dejamos, muchísimos. A eso sí. quería ir. Sí. Que Metro y Medio tenía un integrante que fumaba hasta por los codos. Sí. Sí. Nacho Sosa fumaba, dejó de fumar en Metro y Medio. Pablo Fábrega fumaba, dejó de fumar en Metro y Medio. Leandro Appi fumaba. Leandrito. Está de vacaciones. Está de vacaciones, sí. Muy bien. Muy sí. bien. Contanos, Pablo, esto es un grupo de autoayuda. Sí. Decinos, soy Pablo Fábregas. Y sinceramente, sí. contanos cómo, qué te pasó cuando dejaste de fumar. Lo malo también, porque todos dicen, uy, salí del infierno del cigarrillo, que también debe ser un infierno. Sí. A su manera. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad es que yo creo que dejé de fumar cuando en mi cabeza, sin quererlo, sin darme cuenta de ello, pensé en tener un hijo. Uh-huh. Me da esa sensación uh-huh. por los tiempos y por qué dejé un día para el otro. Yo y sin plan alguno, claro. simplemente un día dejé de fumar. Dejar de fumar es lo peor que te puede pasar en la vida, porque vos se supone que estás haciendo algo para bien y tu cuerpo se rebela contra ese abandono. Uh-huh. Se abandona físicamente, mentalmente, es tremendo lo que te pasa, sobre todo cuando eres un fumador tan fumador. Y la verdad es que no sentí cosas buenas. La verdad es que mi cuerpo no sintió que le estaba pasando bien. De hecho, la primera parte la pasé muy mal. Pero yo sé que está muy bien que no fume. ¿Se uh-huh. entiende? Aunque sí. lo extraño, aunque hay noches en las que realmente en la madrugada frente a la compu me fumaría 4 juntos. Uh-huh. Yo sé que está genial que no esté fumando. Sí. Y cuando veo a otro fumando, 2 veces tengo esa sensación. El doble de fuerte. O sea, digo, esto era feo. Sí. Hay una contradicción, ¿no? Porque lo extrañas, pero a la vez, sobre todo en invierno, cuando esta vez alguien en la puerta que salió de la oficina a fumar, y hace frío, sí. y ese pucho de la mañana, ahí siento que está muy bien. Y aparte por esto de que tus pulmones empiezan a limpiarse. Claro. Uh-huh. Es algo que no lo sentís, no lo ves por ahí, pero un médico te va diciendo, che, están mucho más limpios. Y al margen de las enfermedades que ya sabemos que causa y que le causa daño al que está al lado tuyo y no tiene por qué fumarse lo que vos estás sí. fumando, en lo cotidiano, en el olor del pelo, en el olor de la ropa, recuperás el olfato. Yo también fumaba y fumaba bastante sí. y también me pone contenta. Es una batalla ganada. Socialmente es feo, es desagradable. Sí. Yo no entiendo cómo mi mujer aguantó, toleró todo ese olor. No, ¿cómo te sigue tolerando ahora? Con otros olores. Pero sí. con olor a perfume. Mm. Antes era olor a sí. pucho en la casa. Sí. Nunca fumé en el cuarto, digamos que el fumador se defiende sí. con eso. Pero la verdad que el olor del living, la cocina... El auto. Portable, el auto. Faltan 13 minutos para las 8 de la noche, 17.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una gitana hermosa tiró las cartas. Me dijo que San Lorenzo va a ser campeón. Conde, animal, sos un crack. Nada, te quería saludar porque para mí sumaste mucha sensibilidad aparte de los conductores. Por lo atinado de tus mensajes y muchas gracias. Un abrazo. Bien, Conde. Hola. Me quedé con el auto en Panamericana a altura de Tortuguita. Y sigo escuchando Metro y Medio y voy a llegar a cualquiera de mi casa. Vamos a buscarlo, dale, vamos. Se parece, vamos a buscarlo. Dale, vamos. Porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y Medio, I love you. Proyección. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 93.7. 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Su atención, por favor. 600 viajes por el éter. 1.200 rutas. Más de 100 invitados. Oyentes en Roma, Islas Caimán. Hay muchos otros horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza todos. Su atención, por favor. 600 programas. Este viernes, sábado y domingo, vení a Coto y renova tu casa. Con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en vajilla de cerámica y porcelana, acolchados, manteles y muebles de interior. Además, tenés un 25% de descuento en calefacción eléctrica Top House, herramientas manuales, set de herramientas manuales, buzos, camperas y camisas de caballero. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 31 del 5 y 1 y 2 del 6. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Yo, Pincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente, son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Al señor, si está interesado en venderlo, a chofer, acá estoy, en mesa 14. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo. Muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Coca-Cola en Concert presenta Tangiola. Me quedo con Cristinología. Nuevo disco, nuevo destino. 28 al 29 de julio, Estadio Luna Park. Localidades a la venta en Ticket Portal y en el estadio. Invita Vía Bariloche. ¿Me servís una copa de Colón? Sí, papá. Bueno, ¿vieron que estaba haciendo el profesorado italiano? Uh-huh. Yo no sé cómo haces para hablar italiano tan rápido. Al final soy el primero de la familia que sabe italiano. Yo no entiendo nada. Bueno, ayer me recibí. Oficialmente soy profesor. Auguri Martino. Adesso tu puoi essere il nostro maestro. Forza Martino. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Palermo, Parrilla La Cabrera, reconocida por The New York Times como el lugar que lleva a la carne argentina a una nueva dirección. Un lugar para sorprenderse. La Cabrera. Reservas 4831-7002 o 0079. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. ¿Querés comprar o vender tu auto? Entra directo a Demotores.com. El sitio donde comprar o vender tu auto es más fácil y más rápido. Demotores.com. Acelera hacia tu próximo auto. Demotores.com. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leblé.com.ar. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Mi mamá me enseñó el secreto para preparar un buen mate. Esta es su antigua pava y la estoy renovando para sorprenderla. Ima, ¿qué te parece? Mi pava está como nueva. ¿Tu pava? Vos también podés renovar tus objetos queridos con CIF. Entrá en la fanpage, contanos tu historia y participá por 20.000 pesos. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Despegar.com y Air Europa presentan el mejor tenis del mundo. Torneo Roland Garros 2013. En vivo desde París. El segundo Grand Slam del año se juega en Metro 95.1. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Faltan 6 minutos para las 8 de la noche. Nos vamos a París, nos vamos a hablar con nuestro amigo Dani Miche. Querido Miche, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Gracias, buenas tardes, buenas noches. No hay nada, algo que me guste más que sea a la 1 de la mañana estar hablando con mis amigos de Metro y Medio. ¿Cómo están? ¿Sos irónico? ¿Sos sarcástico? No, es irónico, sinceridad pura. Lindo. ¿Cómo te encontramos ahora? Abrí la ventana del hotel y estoy con la cabeza, con la vista a un patio, a la noche parisina, tranquila, porque a esta hora no hay nadie por la calle, así que estoy hablando con ustedes, tomando el la fresca de París, Sé que sos una persona casada, enamorada, comprometida. Sí. Padre. Pero en una película dicen que el que no besó en París no ha besado nunca. Y yo besé a mi mujer acá en París. Listo, bien. Besaste. Perfecto. Perfecto, Dani. Sí, sí. Bueno, ¿cómo están las cosas tenísticamente hablando, Miche? Bueno, nos quedamos sin varoncitos argentinos en Roland Garros. Perdieron Bonis y Ceballos. Hoy, en partido que en realidad se había empezado a jugar ayer, pero con la lluvia terminó hoy. Del Bonis perdió con el ruso Mikhail Yuzhny. Del Bonis es un zurdo de azul, de los pagos de Almeida. Un chico que jugó muy bien, con buen físico, pero que tendría que bajar unos kilos. Yo creo que si hace unos ajustes, este chico puede andar bien. Es muy joven, tiene muy buena pegada, buena potencia, le falta un poquito de movilidad y hoy pecó de inexperto, porque vi todo el partido, o la parte del partido de hoy, porque se había jugado un set y dos games ayer, y la verdad que me quedé con la sensación de que el pibe pudo haber ganado. Por el otro lado, Horacio Ceballos, quien este año, recordamos, le ganó a Nadal la final de Viña del Mar, no pudo hacer nada contra un tipo como Wawrinka, que es un top ten y que está jugando como top ten. Y los que son top ten tienen una marcha diferente. Saco a los de arriba de todo, que tienen aún una marcha más, pero el resto, estos jugadores como Songa, mismo Del Potro, Berdych, Wawrinka, Gasquet, tienen un diferencial que en los momentos donde los partidos son parejos, tipo, meten esa sexta marcha y ahí te dejan atrás. Dani. Que nos quedamos sin varón. Sí. Ya pensé que estaba cerrado este bloque y me adelanto algo. ¿Es para ilusionarse con Norma Echear? Sí. Yo creo que el tenis femenino es muy raro, es más impredecible. Hay dos o tres muy hay una excelsa que es Serena Williams, hay dos o tres muy buenas que son Sharapova, Zarenka y Radwanska, y el resto muy pareja. Yo creo que hasta si Julita se mete en el circuito y con ganas y le pone ímpetu, hasta podría jugar tranquilamente. Voy a París. Te permite jugar. Dale. Dani, nosotros nunca te pedimos nada. ¿Nos podrías traer un regalo de París? Una atención. Sí. La verdad que... Por ejemplo, pero ubicame, qué rubro. No, la verdad lo que quieras. Algo que diga, te tomaste 5 minutos para pensar en nosotros. ¿Me puedo facilitar la tarea? Sí. ¿Nos traes algo de merchandising de Roland Garros? Ahí está. Bueno. Pero... Roland es uno de los grandes premios tradicionales del tenis. Martín, querés una camiseta del Nantes. Dale, lo que encuentres, tráelo, Dani. Le voy a contar igual a Dani. Si... Hola, todo Paris Saint-Germain. Vos sabés que Champs-Élysées tiene todo banderas colgadas de Paris Saint-Germain. Entrás al negocio de la pipa, todo el primer piso, todo el merchandising, las remeras y las camisetas alternativas acá, Paris Saint-Germain, por todos lados. Va a ser bienvenido, Dani. Hermosos colores, medio salado, pero va a ser bienvenido. Ya sé que quiero, Miche. Bastante salado. Ya sé que quiero. ¿Era uno o uno cada uno? ¿No? ¿Sabés qué quiero? A mí me gustan los pines de las ciudades a donde voy. Tengo uno de Mar del Plata, uno de Bariloche, uno de Múnich. Reíte. Y mandátame pin, si el 2020. Si tenés un pin lindo, tráemelo. Un pin tipo Tour Eiffel. Pues. Claro. Está bien. Para mi campera. Que diga París y Tour Eiffel. Sí. Muy bien. Pues, Daniel, ¿algún argentino te consultó por Del Potro o algún periodista de otro país, tal vez? No, lo del potro siempre es un tema a debatir, porque como viste, es más difícil que el secreto de la Coca-Cola, y no es un chivo, uno dice una cosa, otros. Se sorprenden los jugadores que no esté del potro. ¿Cómo el potro no va a estar un Grand Slam? Tan grave está. Aparentemente vuelve a jugar ahora en Queens, la semana siguiente a la finalización de Wimbledon, de Roland Garros. Sí, así que aparentemente ya está recuperado para competir. Una pena que no haya venido acá, porque el torneo, te digo, está bastante abierto. Él estando más o menos bien, tranquilamente, de cuarto de final para arriba. Una pena. ¿A qué hora te despertás mañana, Dani? Mañana me levanto, no, a las 8, porque a las 11 empieza la jornada, un desayuno, unos mates tranquilos, y después un poquito de ejercicio, y de ahí para Roland Garros. París era una fiesta, nos dice Dani Miche, desde Roland Garros, gracias por estar con nosotros, que duermas bien, un abrazo grande, y hablaremos la semana que viene. Sí, señor, abrazos para todos. Abrazos, hasta luego. Despegar.com y Air Europa presentaron el torneo Roland Garros 2013, el segundo Grand Slam del año, con Dani Miche desde París, en Metro 95.1. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al final me quedo porque sí. Metro y medio, una hora más. No voy al analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar, que tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio, en Metro y Medio. Hola, Dios. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo va la vida? Se viene un fin de semana, esta noche de teatro, me viene a ver un futbolista y sabes que soy un pelotudo con eso y que soy cholulo, así que ayúdame a una buena función. Mañana en Atlanta, pero no te digo nada, después función de nuevo, etcétera, pero... Y ahora voy a preparar, porque preparé una canción para ponerte, que ahora te la voy a presentar, pero te voy a presentar una persona antes que una canción. Es una mujer que alguna vez la viste y estoy seguro que la escuchaste. Te va a decir lo que ella quiera y es una voz inconfundible. Hola, Dios. Qué gusto. Yo a veces te hablo, pero nunca te escucho, pero bueno, como me hablo y hablo todo el día hablando estoy, bueno, ¿yo le puedo decir lo que quiera? Lo que quieras, Karin. Está buena la vida, está bien. Se me complica la noche con las criaturas mías, pero bueno, sé que pasa pronto. En algún momento no me despertaré por el pis, o mamá, la pesadilla. Porque a mí me gusta dormir. Y ya me olvidé de lo que era dormir. Somos dos. Duro. Sí. No te dicen eso. Te lo ocultan para claro. Seguir con la especie. Claro. Y uno se lo olvida también porque sigue pariendo después del primero. Pero bueno, me hizo alta, ¿no? Está bien, pero igual me doy con todo porque las piernas no me entran en ningún lado, así que se me complica con el pantalón. Me hago moretones también, no sé, también es algo para decirle a él porque lo hizo él, ¿no? Y bueno, está bien, ¿eh? En general, gracias, Dios. Te portaste bien con Karin. Sí, sí, sí. La canción que vamos a escuchar, Dios, en un momento de la letra dice: ¿dónde me estarás esperando para seguir cantando? Y es una de mis frases favoritas. Que tengas un buen fin de semana y quédate escuchando. Dios, hasta el lunes. Chao. Miguel, no sé por qué me puse a pensar en él. Será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez. De verdad, llegó con dos canciones que volvió a escribir otra vez. Me dejaste gloria y regalaste historia con tu compás gitano. Me llevaste de la mano a la pequeña gloria de tocar con el abuelo. Volveremos a ver, es difícil saber, Miguel. Habría tantas cosas que contar, que yo ni sé ser. Estuve escuchando las historias de camiones de Miguel. Nunca más volví a ver a otro como él. Bailarín, según el paladín, siempre al frente, temerario o valiente, un ejemplo de talento urgente. Gracias a él, Miguel. Cojones, es difícil solamente llegarte a los talones, Mike. Es tan libre, Miguel, como lo sabría decir él. El capitán de un barco de piratas y del arca de Noé. Miguel, ¿a quién habrás vendido tu alma, Miguel? ¿Dónde me estarás esperando para seguir cantando? Miguel Ángel Peralta, ya son 10 años de alta de este hospital. ¿Qué sería de mí, de aquel chaval que nunca quiso aprender, pero tuve la extraña y pura suerte de estar cerca de él? Miguel, tengo que contarte cómo te recuerdan todos por acá. Parece que iniciaste a una generación en el rock de verdad. Me lo vienen a contar los chavales que ves que me ven en los recitales, Mike. Todavía Palermo, Miguel. Pero mirá qué linda canción para Dios con abuelo. Se llama esta canción de Andrés Calamaro, Las sensaciones que se puso a escribir y salió todo sí. esto, ni la escribió. La grabó. La grabó directamente. Sí. Un tema conmovedor dedicado a Miguel Abuelo. Uh-huh. Y mirá, ¿a quién te traje? Te traje una colega. ¿Y cuántas veces la cité yo? Diciendo, muchas yo veces. Quiero esa voz, yo quiero mirá esa voz, yo quiero esa voz. Mirá vos. No, no está bien, la tuya está perfecta. No, ahora llama a Miguel. Ahora llama a Miguel. Sí, seguro. Bueno, estoy entre dos torres. Estoy entre dos torres, ¿cuánto me dijiste? ¿Qué altura? 1.77. Claro. Mirá, lo es, mismo. ¿Es lo mismo? Lo mismo. Pues yo tengo tacos, ¿vos tenías tacos recién? El poquito que el tiene poquito. El borcego, sí. Ah, sí, lo mismo. 1.77. Sí, alto, sí, sí, sí. Siempre fui, nunca pegué estirón. ¿A los 12 eras así? Sí, te juro, ajá. Tengo fotos de quinto grado llevando la bandera la única vez, porque... ¿Sí? Sí, no era muy traga, pero... La diferencia es una cabeza y media de mis compañeros. Mirá, tomando la comunión, una cabeza y media de mis compañeros. El cura, pensé. Estaba sí, bueno. ¿Sí? Estaba más cerca. También más alta que el cura. Llegó Monseñor ese cura, mira. ¿Quién era? Mirás. ¿Monseñor no. Mirás? ¿Fernán? Era no. mi, me confesaba. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ¿y el caño? ¿La voz? ¿De dónde la...? ¿Siempre fue así? Sí. Ajá. De hecho, pero la sufrí bastante porque yo quería cantar cuando era más chica y siempre tuve voz gruesa. Y una chica en la que es la capilla del colegio, era muy aguda la voz. Y cantaba finito, y no me salía, entonces me preocupaba, digo, claro. Dios mío. Pero después, bueno, cuando me decidí por la locución, que fue mi vieja la que me llevó, pues, publicitaria ella. Ah, mirá vos, redactora publicitaria. No, trabajaba como secretaria, en verdad, trabajó con grandes, con Casares, uh-huh. con gente grosa de esa época, de los 60, y después quedó como más en el equipo creativo. Uh-huh. Y nada, ella se ve que me vio, el alma de comunicación, usaba mucho el shampoo de micrófono. Me lavaba la cabeza. Así que es de siempre, sí, sí. Los actos los conduje, siempre. Estamos con Karin Cohen. Ay, si alguno no se da cuenta, por supuesto. Por favor, el aplauso, qué gusto. Karin. Qué feliz que estoy de estar acá. Gracias, Karin. Re oyente mal soy de acá. Oyente mal, porque oyente ahora mal. Lo bien se dice mal, ¿viste? ¿Viste? Se dice mal. ¿Por qué deformamos tanto? ¿No? Olvídate, desacordate. Olvídate, desacordate. Olvídate. Sí. Bueno, ¿y qué es de tu vida, Karin Cohen? Yo estoy bien. Estoy sin madre, de dos criaturas. Sí. 3 y 6 años. ¿Tenés un marido? Tengo un marido, padre ajá. de las chicas. ¿Cómo sos como juntadas. Mujer? Ay, qué como vaya, mujer ante vaya. Tu marido, como esposa, quise ay. Decir. Como mujer sos hermosa y lo estoy comprobando. Gracias, mi amor. Por favor. No abandonar la sexitud. Ajá. No, es verdad. A veces uno con los chicos y te deja, viste, bueno, estás cansado. Y sí. Yo me produzco mucho para el laburo, para la tele. Ahora estoy claro. en CN23 y estoy en tele y me pinto y todo. Ahora me ves así porque me quedé así, porque se venía para acá y quería estar presentable. Pero si no, yo me pero borro todo y llego a mi casa. Cara lavada. Mi marido me dice, no, dejaste una pintura. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo busca. Lo busca la chica sexy. Sí, sí. Y bueno, y trato, es importante eso. Sí, estoy atenta a eso. ¿Y qué hace él? Si podemos saber. Sistemas. Sistemas. En una empresa que pauta mucho en todos lados. ¿Ah, sí? Sí, que vuela y uno compra pasajes y demás. Sí, sí, sistemas, pero él no es el chico sistemas. Sí. ¿Qué significa eso? Que no sea el chico sistemas. El chico sistemas en general, perdón a todos los sistemas que están escuchando, pero en general son así, pues los amigos de mi marido desde que lo conozco hace 10 años son más cerrados, más ese tipo más... Como no, se mete en la compu. Mujer se pinte, claro. No, este escaló la Aconcagua, o sea, le gusta... Ah, ¿sí? Sí, sí, los deportes, sí, es qué muy ganas, divertido. Escalar la Aconcagua. ¿Viste? Por favor. Con lo lindo que es estar acá, te pedís una mozzarella, sí. tranquilo. Sí. ¿Pero cuándo lo hizo? Hoy los viernes es día mozzarella para mí. ¿Cuándo lo hizo? Hace un par de años, era, va a volver si Dios quiere. No, tienen dos pibas. No, pero a mí me gusta, ¿eh? Yo sí, es su sueño y le gusta la montaña. Claro. Él respira montaña y está ahí, es feliz y se suelta. Él disfruta mucho la vida y eso es hermoso, ¿no? Por eso claro, me enamora siempre. Disfruta, él es puro disfrute. Aún las cosas malas tienen un lado de sentido tan común. Yo revuelvo, bien mina, ¿viste? Sí. Uh-huh. Y él no, más. ¿Y eso. Vos disfrutás la vida? Sí. ¿También? Con él sí, uh-huh. más todavía. Igual padezco muchas cosas. ¿Cómo qué? Inseguridades. Uh-huh. ¿Propias, uh-huh. ajenas? Propias. Uh-huh. El no venderme por ahí bien como... Hoy me encontré con, les cuento algo que es personal y bueno, se puede. Me encuentro con la persona que vende en el canal y me dice, no, vos sos revendible, es buenísimo, ahora yo te pongo adelante y cuando digo el canal te tiene. Y yo me quedo, digo, yo no puedo venderme nada, o sea, me cuesta mucho. Pero pelear, estoy seguro que pelear mi guita, si tenés que vender todo a un compañero, ya, lo haces espectacular. Me encanta, no hay cosa, ajá, que más me guste que juntar gente de novios y dar trabajo, no, o sea, ser puente en laburos. Y es un clásico eso, ¿no? Saber venderse, sí, uno mismo, sí, pero con los demás. Y soy la mejor escucha, claro, que te escucho, soy re oyente de tus cosas, me gusta la psicología, y yo no aplico un soto. Nada, nada. No. Trato, no trato, sí, trato, trato. A partir de los 40 empecé a calmarme y con las inseguridades empezar a laburarlas, ¿no? Era hora. Bien. Che, pero bueno, no te tiene que sorprender, sos una voz muy reconocida, una gran trayectoria. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Qué agrandada, sí, que sos. No, mentira, mentira, mentira. No, no, así de no, sí, no sé, que laburé mucho, desde hace mil años que trabajo. Y, sí. Pero hay veces que no siento que no estoy a súper pleno haciendo cosas que disfrute mucho. Ahora estoy bien con las noticias y está todo bien, uh-huh, me llevo bien y tengo mucha, tengo mi forma de decir las noticias y me contratan por eso y eso es un gran logro. Yo no, claro, no presento la noticia, claro, ya te pongo lo que yo pienso. Claro. Siempre con tranquilidad y depende qué noticia. Uh-huh. Pero trato de anclarla, ¿no? Ese es mi laburo, de, sí, de ponerla en contexto, de decirte, mira, esto pasa, pero ¿por qué antes pasó esto? Un laburo periodístico. Sí, sí, ajá, sin serlo. Yo soy comunicadora, estudié en la facu, pero soy locutora, básicamente. Sos locutora. Sí, me gusta. Pero decilo bien, no lo digas así. Soy como locutora. Soy para, y estuviste en C5N y después toda tu trayectoria en radio, que es gigante. Sí. ¿Y qué harías en radio hoy, por ejemplo? Ay, yo empecé un programa hace poco en una radio que duró un mes, ajá, porque fuimos estafados por alguien. Nunca me había pasado en la vida, en un par de años me pasó de todo. A ver. Me contrataron junto con otras figuras importantes en una radio AM, que se suponía que iba a cambiar, en una frecuencia que se escuchaba muy bien, pero que iba a cambiar, entonces contrata gente conocida, y al mes nos dicen, señores, se acabó todo, no les vamos a pagar, oh, adiós, perdón. Y el programa ese se llamaba Tierra de Monos, y era algo de noticias con un tipo que argumentaba muy bien, un periodista de gráfica, uh-huh, viendo que los de gráfica son Murano, Adrián, uh-huh, una ideología no parecida a la mía, que de hecho trabajo hoy en el canal con él, y me gusta escucharlo, y tiene mucha historia, y mucha filosofía, mucha sociología, y con Roberto Antié, que me hablaba de música, me ponía temas, Roberto, maravillosos, y hablaba de cosas, de todo, bien al estilo radio, con muy buena música, y con mucho humor. Y bueno, de la vida, qué sé yo. Y estaba bueno. Uh-huh. Y bueno, en algún momento se volverá a ver. Claro, te preguntaba esto porque sos muy funcional a la radio. Vos podés hacer, sí, Radio Fórmula, que la sabés hacer de taquito. ¿Cómo hacer... es la Radio Fórmula? ¿Eh? La Radio Fórmula que es el HTH, claro, FM100, sí, vive con vos. El FM100, ese clásico. Vive con vos. Estuvo buena esa época. O sea, ¿no? El comienzo fue. Fue pionera brutal en eso. Acá, por lo menos. Sí, pero eso fue glorioso. Yo tenía 20 y nada, había salido. Salí en el 89 de Lizer, en el 90 arranqué en Radio Mitre. Y era locutora de Magdalena, golazo, porque verla la diosa en funciones. Y laburaba toda la noche, tenía turno noche, y la última media hora era locutora de ella. A veces me quedaba más tiempo escuchándola. Claro. Y después me pasan a la 100, y junto con María Muñoz y bueno, ya no está, con la Negra Oviedo, y con Norita, y con Adrián Noriega, y después Juan Rarier, y toda esa banda de gente que hicimos la FM en su momento. Es una FM distinta, ¿no? Y las voces engoladas que poníamos en ese momento. Después nada, pues ya pasó. ¿Pero le bajaban esa línea? ¿Tienen que hablar así? No, era de engoladas, que nos gustaban nuestras voces en los auriculares. Una cosa de gola. Ser loco, ser joven y a la vez ser parte de la historia tan bizarra. No sabías, en ese momento no sabías. No, pero ser joven ahora, quiero decir. Ah, vos, bueno, gracias. Y a la vez haber estado en un momento tan importante. De la sí, radio. No tomo mucha conciencia de eso. No es que sos un dinosaurio de la radio y se te está haciendo un partido homenaje. Tal cual, está bueno eso. Pará, y además había algo. Ahora los que estamos en radio nos conocen la cara a todos. Sí. Porque o trabajamos en tele o internet, o es casi imposible no conocerle la cara al que al conductor de un programa. Sí. Y en esa época no se los conocía de cara. No, de hecho yo hice tele, me llevó Liliana Parodi, que sigue estando en la gerencia de América, me llevó a CBN en el 93. Yo había hecho la 100 sin tele. Dejé la 100 y en el 93 entré en Rock and Pop. Eso, y trabajé con la Nata como locutora en ese gran programa que era Rompecabezas. Tremendo Sloto, Román Lechman, el ruso Berea, Attilio Veronelli, que era Attilio Vinelli, que era un gran comentarista de espectáculos, Polimeni, no, eran tremendo. Pero yo no sabía dónde estaba, lo escuchaba, no la Nata juntar, y lo veía, sí. Era hoy Dios. Los juntás a todos esos, se cagan a trompadas. Es tremendo. Es imposible. Y yo los escucho a todos en radio acá y hago Super Zapping en la mañana y digo, la pucha, qué grandes que estamos todos. Bueno, ¿y qué te pasaba en ese momento? Enamorados, la radio es un llamadero de locos también, muchas veces. Sí, salí con un oyente, una sola vez. A ver, contanos. Era uno que se decía médico, hasta el día de hoy dudo que haya sido un médico cirujano. Pero, te mandaba cartas, sí, te llamaba. Yo siempre fue muy medio naif en esas cosas. Estúpida. Contanos. No sé, me mandaba. Tenía un loco que me mandaba ropa. Pero ropa de él. Sí. Y yo decía, y lo donaba. Y cartas y de amor, pero era un tipo muy culto. No sé qué es de la vida. Era del Grano de Córdoba. Yo soy cero fútbol. Pero me acuerdo de eso. Mandaba copas, todas cosas del Belgrano en Córdoba. Yo decía, flaco, ya está, no me mandes más. Yo atendía el teléfono encima en la siembra. Yo hacía la noche. La noche más llamadero de loco que. Sí, la noche. Acordate. No había internet todavía. La gente no se metía en internet. ¿Sabes lo que es producir sin internet, señores? Pará, y no había tele a la noche. No había tele. Entonces era la radio. Era la radio. Llamaban, atendías vos. Sí, hola. Hacían voces. Te jadeaban. Sí, también. Bueno, sí, contanos cómo fue con este oyente que empezaste a salir. No me acuerdo mucho, no me acuerdo el nombre, pero sí salí, qué feo, no me acuerdo el nombre de alguien con quien salí. Pero bueno, era hace muchos años. Y no, nada, una salida, fiesta a su casa, incluso de sus padres. O creo, pues nunca había nadie. Y nada, dos veces duró, porque no iba. No pasó a mayores. Ni para atrás ni para adelante. ¿Pasó a mayores o no? Segunda base no. La segunda vez. Bien, claro. El pibe lo recuerda para toda la vida. Claro. Sí, pero creo que no me acuerdo el nombre de alguien que haya pasado segunda pero base. Pero al pibe no le importa eso. No, claro. Al pibe no le creen. El pibe cuando cuenta. No le cuando creen. Dicen, ¿vos decís? El pibe dice, con respeto, a ver, yo me bajé a Karim Cohen. De verdad, la fui a buscar y me la bajé. Le dice. Claro. ¿Por qué te iba a dar la voz? Claro. Y no, me gustó, qué sé yo. Y bueno, y tenía, estaba estudiando la FACU en esa época. Comunicación. Sí. Tardé 20 años en terminar la carrera, más o menos, pero la terminé. ¿Y con quién te recibiste, Nisar? ¿Quién estaba en tu camada? Y yo estábamos la Tota Di Lenarda, Gabriel Raiche, Daisy May Queen, que Daisy en realidad es una camada anterior, con Mari Muñoz. Y somos, de hecho, seguimos siendo amigas. ¿Con Daisy? Sí, me tuiteó ayer de la India. Tan India. Y me dice, este es mi nuevo celu, flaca. Ah, me muero, yo leo su blog cada tanto. Qué hermoso que haya decidido sonar. Qué viaje, pero no a la India, qué viaje. Sí, Daisy siempre fue una amiga súper especial. Me encanta, porque su cabeza siempre fue diferente, ¿no? Muy distinta. ¿Cómo se llama, Daisy? No, sí, se llama Daisy. O sea, no se llama Daisy. Nunca trascendió. May Queen porque sí, Brian May por Queen. Sí, trascendió. Pero no me corresponde. Okay. Daisy. Me muero por saber cómo. Yo también. Bueno, Karen Cohen no se llama Karen Cohen. En Wikipedia debe estar. Sí, se llama. Me viene el documento que dice, te llamas así, sí, soy yo. Bien, bueno, entonces, oyente te bajaste. Sí. ¿Uno solo o después hubo otro? No, uno solo. Yo entré uno solo. Sí. Para la anécdota, está bien. Sí. Hay que tener. Sí. No tengo. Sí, sí. Compañero de trabajo, bueno, sí. Compañero de trabajo, un par, ¿no? Y sí. Tuvo un novio, en Mitre tuvo un novio 4 años. ¿En Mitre era quién? Novio. Un operador. ¿Y cómo le vas a ver con un operador? ¿Vos nunca un operador? No, pero me acuerdo, cuando entré a la radio me dijeron, vos te vas a enganchar con un locutor o un operador. Bueno, tengo un marido locutor. Ah, bueno, mirá. Pero claro, me lo advirtieron apenas entré, sabelo. Sí. Pero el operador cuando es locutora de turno, que están los dos solos. Y ahí sí. No queda bueno, ahí queda estaba conmigo, era de hecho, era mi operador. ¿Y quién era tu operador? ¿Cómo? Fabi Palacios. Sí, me mando un beso en tantos años. Ajá. Más. Sí. ¿Y este fue en la 100? En la 100. Claro. Había camaritas, ¿no? En la 100. No, camerita de... ¿Así que te empispeando? No existía eso. El mundo antes era tan distinto. Y no fue hace tanto, no, negro. No, hace un ratito. ¿Por qué? Hace un ratito. Me cambia todo tanto. Pará, y salieron 4 años. ¿Durante esos 4 años laburaban juntos? Sí. está tan bueno. Sí, no, el último año no. Claro. El último año no. Que a mí me mandan un viaje y yo ahí piré y me... Nada, también piré en todo sentido. Me fui con un señor más grande que vivía lejos. Ese viaje lo conocí. Una vida casi. La memoria. Yo quiero las memorias. Lo que no se puede contar. Y con este operador, pregunto a un oyente acá, no lo pregunto yo. Sí. ¿En la radio lo habrán hecho alguna vez? No, ¿sabes que no? La fantasía de la radio, no, Cari, soy fui conservadurista, ahora, ¿sabes qué? Pero ya soy grande y mayor y no da ni ya está, ya fue. Pero no, era muy cuidadosa, siempre fui la chica formal y con sí, siempre fui ordenadita, estructuradita. Me desestructuré con los años, afortunadamente. Bueno, después un conocido periodista. Sí, todos claro, todos me lo reconocen. Los móviles en el mundial eran geniales. Me encanta tu comentario publicando, voy en el auto y la escucho. Geniales. Me encanta. Recordábamos, por si alguno no sabe, Karin salía con Guillermo Andino, Mundial 98 de Francia. Ese Mundial fue lo más. Él estaba allá y vos acá. Claro. Y yo fui un fin de semana, por un fin de semana me tomé un avión, Dios mío, el 1-1. Me fui y me volví. Mirá. Sí. Y entonces se transmití de allá. Y claro. Por tele decía, mi amor, te mando un beso grande. No, dije así. Decían así. Acá tenés la fuente para preguntar. Que yo decía, y me morí de la vergüenza por lo que estaba a punto de decir... Porque si bien todo el mundo sabía, éramos papás revistas. No. Él puede ser, no me acuerdo. Mirá, estaba Ricky Martin, la Copa de la Vida. Sí, la Copa de la Vida, tremendo. París, qué lindo, París, chico, qué lindo. Bien. Y después, para tener hijos, dijiste no. Vamos con uno que no sea el medio. Sí, en el medio pasó otra cosa, pero bueno. Hubo hasta casamiento y todo. ¿Ah, sí? Sí, me casé, negro, me divorcié. ¿Con quién? ¿Con quién? No, no lo prefiero casar. ¿Es el medio? ¿Es el medio? Y hay una historia oscura. Iniciales. Yo desaparecí de la vida, del medio. Sí, no, fue muy duro. ¿Iniciales? No. Pero aparte, abogado, nada que ver. Ah, terminó mal. Mal. Pero tuve que pasar eso para reverdecer y transformarme en una mujer que disfruta la vida y qué sé yo. No, es época de... pánico, ¿viste? Pánico, feo. Sí. Los 30 fueron esos. ¿Y a este muñeco dónde lo conociste? Muñeco bien, ¿eh? Mauro. Me lo presentó la del Cherubito. Ah, mi amiga del Cherubito. Anabel, sí. Querida. Ella salía con el hermano de Mauro, que sigue siendo mi cuñado, pero ella ya no sigue siendo mi concuñado. ¿Quién, el grandote pelado? Adrián, claro, sí. Del teatro. Sí. Claro, que trabajan con Cosentino. Ajá. Sí. Ahora está en Rush, ¿cómo se llama la película? ¿Se estrenó? Anabel está con Cosentino ahora. ¿Eh? Sí, ya sé. Y Adrián también, mi cuñado. ¿De novios? No, está trabajando con Está trabajando, porque él es actor y asistente de producción. Bueno, y Anabel te presentó a Mauro. Sí, me venía hablando de él, yo mientras estaba con casada, pero no muy bien, me hablaba de España, porque ya vivía en España, ¿viste? Claro. Claro, y me decía, niña, tengo a alguien para ti. No, Anabel no puede, yo ya estoy rastreadísimo. No, que sí, al año me separo y ella me lo presenta. ¿Y cómo te levantó, Mauro? Muy sencillo, fue así, yo lo conocí, él entraba, tiene una sonrisa muy grande y ojos también muy grandes, y me conquistó enseguida porque empezamos a escuchar música, yo estaba con Anabel y el hermano de Mauro y su novio en ese momento, y me puso un tema de Moby, y me puso el video, que yo no lo conocía, yo escuchaba mucho Moby en esa época, y creo que era This World, creo que era el tema de Moby. Y el video son unos marcianitos. Es muy tierno el video de ese tema. Y yo lo miré y se rió y me enamoré, al toque. Qué fácil, Karen, qué fácil. Al toque. A mí me buscás el lado infantil, tierno, gracioso, y yo caigo. Te van a cantar el sapo Pepe por la calle, ¿verdad? No. Caigo con, o sea, me gusta con mucho la cabeza inteligente, intelectual, preparada, pero también el otro costado. Y Mauro me conquistó con el otro costado. ¿En primera noche ya estamos? No, primero yo sé que nunca, ¿eh? Nada, tuvo que... Porque acá uno, el otro día en el Tutti Frutti había un rubro que era nombres de minas que entregan la primera noche. Epa. Y acá Fede dice, Karin es nombre de mina que entrega la primera noche. No, te juro que no. Segunda o tercera, ¿eh? Ah, segunda o tercera. Sí, segunda o tercera. No, la primera es que se quede con las ganas y pase lo que tenga que pasar hasta un punto. Sí, me gusta. Él buscó en la primera. La seña, que deje una seña. Sí, pero no... ¿Cómo son las minas? Ay, bueno, está bien, ahí te aseguras. Hay un toque. ¿Pero por qué creen que si en la primera no pasa, va a pasar en la segunda y en la segunda va a seguir? Si te deja en la primera o en la segunda. No, no, porque deje, es porque sí, que tenga ganas, porque que no pare de pensar en de locas psicóticas que son, y la mujer también, es linda esa sensación de epa, epa, iba a pasar, me apilo bien y que a ver si llama. No, pero a veces es lindo si pasa la primera noche y decís, mira que fui como sin esperanza y de repente. No, no, pero es muy de ahora, evidentemente. Muy es muy así de estos tiempos. Sí. Ahora, ¿dijiste, este va a ser el papá de mis hijos? No, no, este me gusta. Este muchacho venía de un matrimonio así, duro, tremendo. Y dije, bueno, vamos a disfrutar la vida, nos fuimos a Mendoza, al toque, a la montaña, un viaje que yo tenía ganas de hacer, él también. Dale con la montaña. Sí, sí, bueno, se ve que ahí conocí. Ahí me dijo, yo voy a subir a la Aconcagua, a los 10 años lo hizo. No, vos pensabas 8. Que te lo había dicho para levantarte y esas cosas. Sí, me acuerdo, una piedra me regaló en esa época. De la, de ahí me dijo, yo voy a subir esto. Sí, te regaló una piedra, decís, dale. Regálame un tren. Anda a pagar la gas, anda a pagar el gas. La gas, digo. Y bueno, ahí está, fue bueno, fue lindo. Un viaje y al año, siempre pasó algo, al año algo con él, siempre pasa algo. Hace ahora, hace unos 3 años, y nacieron las nenas. Isabela y Briana. Isabela y Briana. Isabela Chiara se llama, como la tuya. Mira vos. Aquí era con CH la niña, tuya es con K, ¿no? Con K, sí. Y la otra es Briana Sol, la mayor le decimos Piti. Y a la menor le decimos Pochi, malísimo. Vale, pero, Pochi no está bueno. Pochi Chávez, Pochi. Pobre fútbol. Pochita, o Poli, pero sí, mal, pero no puedo sacar el sobrenombre. ¿Sabes? ¿Se parecen a vos? No en lo físico, te digo, pero sí en carácter. La mayor, y por eso me ha traído inconvenientes. ¿En qué se parece? En las cosas que no me gustan mías. Es la sombrita, como la quiero, pero me costó, no fue fácil la maternidad de entrada. Esto a mí me había leído todos los libros de Laura Woodman, de al derecho y de al revés. Sí. Nada. De repente, una oleada de ¿qué hago con esta psiquis? ¿No? Con cambiar el pañal, la noche, que no duermo. Era todo un arrollador huracán que se me vino encima. Y me costó, tuvo un puerperio complejo, pero de... ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo es? Y yo me preparé re intelectual para esto. Pobre Mauro. No se ve, como laburó y como sigue laburando. Claro. Pero él disfruta, él la disfruta. Y yo lo miro y digo, ¿cómo? Pero para adentro Mauro dice... Sí. Estamos con Karin Cohen aquí en Metro y Medio. ¿Te quedas un rato más, Karin? Por favor. Un día nos van a decir, me tengo que ir. No tengo que hacer más esta pregunta. Nadie te lo va a decir. Porque después te dice, me estás echando. Me decís la hora y la temperatura, Karin. Pero claro, el STA, ¿te crees? Sí. ¿Pero cómo lo crees? ¿De FM como o de...? Como quieras, FM. Sorprendente. Ahí tenés la hora y la temperatura en la tele. Ah, al revés, la tengo ahí. ¿Por qué tienen ese 5? Pongan otro. No, va cambiando esto igual, ¿eh? 8:30 de la noche, 15 grados 9 décimas. ¿Hacemos una pausa? Dame un beso, Karin, dame un beso. No tenía esa música. Dame un beso, Karin. Tenía soda. Por la ruta escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los dos escuchamos Metro y Medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto. Le digo, me gusta este volumen. Me dice, me duele la cabeza. Yo pienso, hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. Innovación, tendencia. Radio. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizate. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Sergio Berni, secretario de Seguridad. ¿Qué fue lo que selló la salida de Nilda Garré? Esas son decisiones que toma la Presidenta de la Nación y que lejos, y sería una irresponsabilidad de mi parte poder contestar esas preguntas. Trabajé a órdenes directas y directivas precisas de la Ministra Garré y la verdad que hemos trabajado muy bien, hemos alcanzado logros importantes. El doctor Puricelli, supongo que el lunes cuando asuma, formará su equipo de trabajo y dará sus directivas. ¿Hace cuánto lo conoce a Puricelli? Casi un poco más de 20 años. De amistad. Más que de amistad, de militancia. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. Hola, soy Diego Impagliazzo, estilista exclusivo de 3M, y quiero contarles algo que nos pasa a todos los profesionales de 3M en el mundo. Las mujeres nos preguntan por el mismo problema, ¿cómo controlar el frizz? Y la respuesta es simple, la nueva línea Keratin Smooth con queratina hidrolizada que controla el frizz por 48 horas. Yo la uso en mi salón y la recomiendo a mis clientas para que la usen en su casa. Un secreto de salón para que puedas dominar tu pelo. 3M, resultados de salón todos los días. Ahora tenés una solución práctica y confiable para perder peso. Delivery Cormillot. Viandas a domicilio. Baja de peso disfrutando riquísimas comidas gourmet. No tenés que cocinar. Y contás con todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com o llama al 0810-345-3354 y comenzá a perder peso comiendo rico y sano. ¿Hola? Hola, Clau. ¿Marcos? Sí, soy yo. ¿Me querés decir quién te está lavando la cabeza? Marco, yo no necesito que nadie me meta ideas en la cabeza. No, ¿de qué ideas hablas? No, estoy viendo el resumen de la tarjeta y hay un lavado en una peluquería Massimino Coiffer. Sí. En realidad te arrancaron la cabeza más que lavártela. Sí, uso, quiero. ¿Sí? Sí, uso los ¿Y qué te tengo que dar explicaciones bueno, a vos? Bueno. No, Marcos, habíamos quedado no hablar por un tiempo, por favor. ¡Claudia! Usa Quiero Peluquerías o donde quieras, el día que quieras. Inscribite en quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Términos y condiciones en quiero.com.ar. El mundo que conoces está a punto de cambiar para siempre. Después de El Código Da Vinci llega Inferno, de Dan Brown, Editorial Planeta. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. El sábado primero de junio te invitamos a la Mega Fiesta del Payaso en el Auditorio Oeste de Aedo. 4 sectores, 3 pistas, salas de juegos y shows en vivo. Sábado primero de junio en el Auditorio Oeste está la Mega Fiesta del Payaso. Búscanos en Facebook. Y no te olvides, reír en salud. Invita Scum Bar Aedo. Las manos de los chicos vamos a lavar, todos los deditos se quieren mojar, con agua fresquita y el mejor jabón, me siento mucho mejor. Manos limpias y protegidas, uso Lifebuoy todos los días, el jabón que siempre me cuida, con Lifebuoy me voy a lavar. Lifebuoy, 100% mejor protección contra bacterias. Coca-Cola en Concert presenta Tariónica. Me quedo con vos. Destinología. Nuevo disco, nuevo destino. 28 y 29 de junio, Estadio Luna Park. Localidades a la venta en Ticket Portal y en el estadio. Invita Vía Bariloche. LED HD. Alquiler de pisos y pantallas de LED para eventos. La mejor calidad de imagen con todo el brillo y la magia del LED. Entra en www.ledhd.com.ar y descubrí algo nuevo para tu evento. Sutotos presenta Bigote Argentino. Me paran en un control de alcoholemia. Me sale 1,2 y demás. Vengo de un cumpleaños de 15. ¿Qué querés? ¿Que brinde con gaseosa? Dirección Daniel Casablanca. Sábado 0:30 horas, Teatro El Picadero. Entradas en plateanet.com. Por más de 30 años es Oro Deportes, que ofrecemos la mejor atención, mejor tormenta y un amplio stock. Solo Deportes. Mamá, tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. ¿Lograste que ese bombón con el que charlas hace 4 meses sin office te invite a una charla after office? No cabe duda, tenés que brillar. Cuando tu pelo está fuerte y hidratado por dentro, brilla por fuera. El nuevo Ceral Ceramidas deja tu pelo 10 veces más fuerte y con un brillo increíble. Probá el nuevo Ceral Ceramidas. La fuerza para brillar está dentro tuyo. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Hola. ya sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. 9 menos 22 de la noche en la República Argentina, 15.9 la temperatura, dice Alancete, Karin Cohen, hasta cuando te putea debe estar bueno escucharla. Tortas, dice, un placer escucharte. ¿Qué tortas? Patricia firma, en realidad se pone tortas en bueno. El... ¿Todo bien? ¿Chicas? ¿Chicas alguna vez? No. Nada. Fantasías, todas. Ajá, contanos. ¿Quieres ser? ¿La papeleta? Abriste la puerta, yo te digo pase todas, por acá. Todas, desde siempre. Ajá. ¿Alguna vez tal vez te concrete? Ya claro. Estoy en edad de como con nada de concretar. Sí, sí. ¿Qué tipo de mujer te gusta, Karin? No, mujer, no le pongo cara, pongo cuerpo. Ajá, claro. ¿Qué tipo de cuerpo? Dale. Ay, Dios mío. A ver. Pero danos un nombre. Algo, pelo oscuro y algo importante, así como para... Sexy, muy alta, sexy. ¿Alta como vos, por ejemplo? No, más chiquita. Ah, porque si no, estaba acá, Julián. Por el amor de Dios. No. O sea, no le puedo poner cara, menos. Yo no entiendo esa gente como, hoy por hoy que hay tanto sexo libre, vos viste que es con una amiga. No, no la tenés que conocer. Pero para nada, hasta rechazo la idea me causa. No, sí. No la tengo que conocer, no tengo que saber el nombre. Bueno, no, vos también querés demasiado. No puedo, o sea, una hola, prima de Paraná se va. Sí. La prima de Paraná. Yo tengo primas en Paraná, que no sé bien los nombres, te lo mando. No, sí. ¿Ella puede conocer tu nombre o no? Bueno, esa es otra también. Claro, sos famosa también. En algún viaje por ahí, tío. No, igual a todos nos cuentan cosas de todos en los medios que no sabemos si es verdad. ¿Vos viste? Yo también. Me contaron cada cosa. ¿Me jodés? No, nunca. ¿Lesbiana no? ¿Cuándo? No, lesbiana nunca me contaron, eso no. No. ¿Con quién? No te puedo decir. ¿Gente de noticias? ¿Iniciales, Eva? No. No puedo decir. No, tira una punta. Algún rumor. En metáfora y te la agarro. Fuerte. Como te lo dijo, me quedé. Fuerte. Grabame esa parte, Nacho. Grabame esa parte. Grabame esa parte. No te me achiques. No, te la agarro la metáfora. Están todos on fire. Malísimo, Dalia, por Dios. A ver. Dale, Seba, algún rumor de eso que vos tenés. Eso, dale. Uno con picante. De radio también. ¿Gente de radio? Caballeros de radio también. Pero no es locutor. Es conocido. ¿Pero es periodista? ¿De radio? ¿Periodista y músico? Es el tu romance que me tiraron a mí. Bueno, te lo escribo. Escribilo. A ver, escribilo. Es de radio, muchos años de radio. Sí. Muchos años. Sebastián, pero tarda porque tiene... No, le quiero meter suspenso a Karin para que piense. Ok. Cuando era más joven. Epa. Y no, más vieja no. Y ahora sos una mujer muy fiel. Sí. ¿Es real? ¿Eso? No me mintieron. Hace y no lo digo porque, por vos, hace no sé poco si... le mandé un mensaje porque hacía como 15 años que no hablaba. Ajá. Y digo, qué lindo escuchar. Bueno, ya está. Pero... Sí, de este multimedia. Estamos dejando al público afuera, eso mismo. Y hubo más, pero hay caballeros que realmente... Ah, ¿hubo otros? Pero no me lo contó. Pará. Karin. Esto no me lo contó él, ¿eh? Saber todo. No me lo contó él, quiero decir. Bueno, me alegro. Igual... Era parte de un grupo. Yo cuando empecé esta No, para nada. Yo era amiga de un grupo de gente que estaba en esa época. Yo era amiga de una locutora que trabajaba con él y con el otro. Y bueno, salía mucho con ellos a pasar el tiempo, un rato, música. Y conozco a la gente, sí, de hace tanto tiempo. Mucho tiempo hace que estoy en esto. Eso fue a los 20 años. En esto de la vida. Bueno, está bien. Facundo dice... Un gran amigo, en ese momento. ¿Sí? Después de la vida no hablamos más. Linda amistad. Sí, un gran amigo. Facundo dice, me excita muchísimo la voz de Karin Cohen. Ok, que esa es su cuenta de Twitter. Sí, no uso nunca. Lo tengo, pero cada tanto lo reviso. Despierta mi lado más pasional y fogoso. Epa, Lama, qué lindo. Pregunta a David si saliste con Apo. No, conocí. Te leo todos, Karin, Por favor, todos, sin filtro. Creí que era una boluda hasta que mi amiga Mariu me dijo que era una grosa. ¿Qué papel deprimente? Eso es lo que tiene la tele. Tenés que demostrar que no soy todo el tiempo. Es una cosa. No puedo más, chicos. Me mata la voz de esta mujer. Calienta hasta puteando a los del call center. qué hermosa voz tiene. Me crucé en unas elecciones. Me la crucé en unas elecciones y es hermosa. Debuté profesionalmente. Estás caliente, Karin, un poco, me parece. No, tengo un marido de viaje, probable. Estás abriendo la puerta acá, inmensa. No me había dado cuenta, vos sabés que no me había dado cuenta. ¿Hace cuánto que se fue? Si no, madre, no te das cuenta hasta que te lo menciono. Nada, se fue viaje una semana, vuelve el domingo. ¿Estás enamorada, todo lo más, qué sé yo? Sí, todo. Pero qué lindo dormir sola una noche, ¿no? Sí. Y con las chicas, hay veces que vienen, duermen en la cama y cuando las paso y digo... Oh, oh. Un par de horas, por lo menos tres horas sin ninguna que se pase. Sí, está bueno, está bueno. ¿Y con la infidelidad o la fidelidad cómo te llevas? Es un temón ese, porque cuesta ser leal a una persona, ¿no? A uno mismo, esa huevada de uno mismo. La huevada. La pareja es una entrega. Uh-huh. Y son decisiones muy personales. O sea, quiero creer, creo, en la fidelidad. Pero si hay algo que pase, también podría creer que pueda pasar alguno de los dos. Puedes llegar a perdonar. Sí, obvio. Sí. O sea, uno es grande. ¿Dónde está de viaje, la verdad? Sí. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo no? No vale. Sí. ¿Sos celosa? Sí. Más, pues es que en el pasado. Es medio bobo, pero... Uh-huh. De las cosas que... De lo del pasado. Sí. Del pasado de la persona. Ajá. Ahora ya no, y me reamigué, y sí, y la ex novia de Mauro, que salió 10 años, le mando un feliz cumpleaños, hasta re bienvenido, porque yo sé en qué onda anda ella, y después de tantos años también, pero cuando era novia me hervía la sangre, claro, si había alguna cosa de una ex. Claro. Sí, la Karim, que lo conoció antes que yo, ¿viste? Bueno, uno no puede... Lo preparo para vos. Pero es, claro, eso lo es lo preparo que yo digo. Para vos. Yo hoy digo eso, claro, buenísimo que haya venido y haya pasado. Karim, ¿cuál es tu gracia? ¿Alguna gracia tendrás? Sí. ¿Algún talento escondido levantás que no conocemos? Levantás una ceja. Sí. Abrís. Sí, algo que se pueda escuchar. Yo por ejemplo, con el anillo. Hoy estábamos en un... No, pero no tengo cervezas, pero abro cervezas con este anillo. Y Julieta sabe hacer el petardo que va cayendo. Ah, hacemos, no, juntos. Es no un equipo, es verdad, es un equipo. Hacemos la cañita. Pero en no, Navidad, escuchá en Navidad, 12 de la noche. Escuchá Navidad sin que nadie se queme. Cerrá los ojos, Karim. No se quemará nadie, no hay riesgo. Y el ruido está igual. Cero peso. Yo tengo la habilidad que me acuerdo de fechas. No es que me acuerdo de fechas, sé que hoy estábamos en una reunión y uno dice, porque sí, esto es el miércoles 18 de junio. Yo le digo, no, es martes 18 de junio. Me mira. Llegó bala. Y me dicen, ¿cómo? ¿Bala? Es martes, 18 de junio es martes. ¿Pero cuál es? No entiendo. La habilidad es que sé hacer la cuenta. ¿Qué día cae qué número? Claro. Ah, está muy bien. No, eso. Yo no sé en qué día soy, claramente. Ajá. Es 31 de mayo. Me cuesta con las noticias el tema de los días, sí. Uh-huh. Porque estoy muy atenta a todo. Tengo muchas ventanas abiertas en la cabeza cuando estoy trabajando. Pero con los días... Sí, bueno, después le quería preguntar otra cosa, pero no quiero sacar tema. ¿Algún pifie al aire que después te pasaron en TVR, esas cosas? Uy, miles. Portal me pasaba. Gatón. El primer pifie que tuve en mi vida, yo trabajaba en. Mi primera vez al micrófono fue en Radio Mitre y yo tenía que decir Filtrex presenta, que era una marca de que no sé si sigue estando, de marca de filtros, la hora, el HTH. Me quedé muda. Estaba Del Misier, el pelado Del Misier, institución de la radio, y me ayudó él porque me vio los ojos de pánico, porque no podía. Esa fue la primera que me quedé muda directamente. ¿Cómo cambió? Porque a nosotros el error nos alimenta. Sí, y nos hemos tentado acá con chivos imposibles. Uh-huh. Ahora, de hecho, incluso en el noticiero cometo errores y me río, pude desestructurarme mucho. Claro. Pero el primer gran error, en verdad, lo tuve en una radio, las radios truchas que se usaban en esa época, antes de entrar en la 100, en Mitre. La 10 también habré tenido cada... Bueno, en esa radio era FM San Isidro. Uh-huh. Yo dije FM 100, estamos en FM 100. Me adelanté un año, porque después de un año o dos, fue terrible. No. Antes de ir a conocer tu habilidad, te leo algunos mensajes más. Pato dice, está el marido de viaje, abra en línea, dice Pato. Epa. Para Karim, me estás matando, dice. Ay, Dios mío, no te no quiera. Mati tira un dato importantísimo, hay unas fotos de Karim en Google muy picantes. No, horrible. Por favor, tengan compasión con ese video. No, bueno, Gonzalo, no pasa nada. Gonzalo dice, Karim, sos de hablar cuando tenés relaciones, sos crack con esa voz. Escuchá lo que dice, este es el mejor piropo. Podés eructar que va a sonar lindo. Chao. Dice Gonzalo. Hago mucho ruido. No, cuando me lavo los dientes, mi marido me gasta. Porque está la pregunta, Karim. Dale. Si hablo cuando te. Sí. Sí. Sí. Ajá, pero si es la hora de la temperatura, ¿no? No, de ninguna manera, chicos. No, no. El lenguaje es sucio. De vez en cuando, no mucho. Porque hablar mucho agota. Y sí, porque además ya es un poco forzado en un momento. Totalmente. No te la cree nadie. No te la cree nadie. Más cuando. Me gusta contar historias. Eso, a veces, no todo el tiempo, chicos, no todo el tiempo. A ver. ¿Pero qué tipo de historia? ¿Caperucita? No, y ver. Agarras un infantil y lo volvés por. Esa, no estaría mal. No. Por eso no, dura tanto, eso no. Porque hasta que te termine la historia, claro. Y todo. No, cosas cortas, escenitas, no sé. Bien. ¿Qué sé yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Y acá, de repente me trasladé a. Y ahí, no sé, depende. No todo el tiempo, chicos, es complicado. Con chicos. Con chicos, no me digas. Disculpen, pero es mi vida actual, ¿eh? Es así. Hay que combinar. Yo como que tengo dos Karin. Una va de madre y la otra intenta venir por otro lado también, como para. Ser múltiple, como todas las mujeres. ¿Tu habilidad oculta entonces, Karen? A ver, tengo un monito que los locutores llamamos monito. ¿Qué es eso? Voces. Vocecitas. Ajá. Vocecitas. A ver. A ver, era que yo se la hacía a mi hija cuando era chiquitita, la de mayor. ¿Qué querés que te diga? ¿Quién es? Está muy bien, un poco más. Esto es importante. Un poco más. Estoy contento de estar en la letra. Horrible, no sé ni idea. Es tierno. Mira, nunca lo hice en la. Bueno, siempre hay una primera vez. Karin, gracias por haber venido. Nos encantó tu visita. Te quiero escuchar en radio. Sí, yo también. Yo también. Es hora de que disfrute un poco el trabajo. Las noticias se ponen tensas a veces. Igual lo disfruto, ¿eh? No, las dos cosas. Seguí en la tele. CN23 a la tarde estoy. ¿A qué hora? De 13 a 16. Perfecto. Karin Cohen pasó por Metro y Medio y este aplauso para ella. Gracias, chicos, los quiero mucho. Gracias, Julissa. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor que si a las 6 estoy desnudo escuchando la radio. Metro, espontáneo, auténtico, dinámico. Metro Radio, espontáneo, es auténtico. Es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John Digweed, uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John Digweed. Un sonido Metro 95.1. Sonido urbano. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas al trabajo, calentas la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo, mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. Una buena noticia, una canción en la radio, un piropo de un desconocido, un ramo de flores sin un porqué, un chiste de tu mejor amiga, la sonrisa de tu hijo. Siempre hay algo que nos puede alegrar el día. Para alguien, ese algo puede ser vos. Este mes en Olalá, activa tu lado positivo. Claves para hacer de la solidaridad una constante en tu vida. Además, una charla de chicas con Elena Roger, las tendencias desde el New York Fashion Week y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. Michelle Peyronel y la 303 presenta su nuevo disco Club Atlético de Mutantes. Viernes 31 de mayo, 21 horas, Samsung Studio, Balcarce 433. Entradas en venta por sistema Live Pass en www.livepass.com.ar y puntos de venta. Michelle Peyronel en vivo. Su Totos presenta Bigote Argentino. Dios santo, qué desastre, que es el tránsito. ¡No hay más! Dirección Daniel Casablanca, sábado 0:30 horas, Teatro El Picadero. Entradas en plateanet.com. Este año apuntamos alto. Pobreza cero. Colecta anual de Cáritas, 8 y 9 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. La Nación presenta Donato de Santis, panes, pastas y pizzas. Te voy a contar mis técnicas y trucos para dejar la pasta al dente, la pizza crocante, el pan calentito y sobre todo la familia y los amigos contentos. Una colección con recetas simples y originales para que puedas amasar vos mismo, porque la comida más rica es la que se hace en casa. Desde el sábado 1 de junio, solo $19.90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. El sábado 1 de junio te invitamos a la Mega Fiesta del Payaso en el Auditorio Oeste de Aedo. 4 sectores, 3 pistas, salas de juegos y shows en vivo. Sábado 1 de junio en el Auditorio Oeste está la Mega Fiesta del Payaso. Búscanos en Facebook y no te olvides, reír es salud. Invita Scumbar Aedo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Revista Dimag. Tiene de todo. Tiene noticias, tragos, discoteca, museos, galerías, moda, tendencia, arte, cultura, famosos, anónimos, artistas, rockeros, DJ, peinados, restaurantes, viajes, cine, teatro, danza, foto, pintura, bricolaje, fashion, drogas, drinks, skate, graffiti, diseño, rock, DJ, skatepark, status, drinks, graffiti, fashion, fashion, nation, food, glamour. Dimagazine.com.ar. Nitroman, el robot de Lean original, renueva su vestuario con un sorprendente diseño y mejores efectos especiales. Potentes láser verdes y gas helado que generan en tu evento un momento inolvidable. Seguí los pasos de Nitroman en facebook.com/Nitroman Show y descubrí toda la variedad de nuestros robots LEDs. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Conduce Wild Rice, no es cosa fin. Lunes a viernes de 18 a 21, metro y medio. Watch the Flaming Westin Vernon. Señoras y señores, ¿crees la solución para el problema de tener hijos y no poder ver nunca la tele? Eso te va a pedir. Bueno, mira la tele en tu notebook. Sí, Positivo VGH lanza la nueva C520, la primera notebook con TV digital incorporada. Ah, bueno. La primera que es así, viene con una antenita y podés ver más de 20 canales en Full HD y además es simple de usar. Esto sobre todo para nosotros, los aparatos. Podés ver partidos, novelas, noticiero, la novela de la noche, lo que quieras. Es simple. Empieza el partido, pones la computadora. Positivo VGH es más simple cuando sabes cómo hacerlo. Te invito a tomar una rica Nord Quick de zapallo, no importa si hace frío o si hace calor. Siempre el clima es ideal para tomar una sopa, lo elegís vos, así que llegás a tu casa y te preparás una rica sopita Nord. A vos, ¿cuál te gusta? Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Revolución es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumidauto. Musicaliza ese recital. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Los mejores locales. Offline. La mejor atención. Offline. Vivir el deporte es Spotlight. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas del trabajo, calentás la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. Revista Remix 191 Intense. Número especial dedicado al regreso triunfal del dúo francés Daft Punk. La edición limitada de esta revista viene con el nuevo disco Intense de Armin van Buuren, el DJ número uno del mundo. Revista Remix 191 Intense. Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. Somos una cobertura médica que podés ver. Somos clínicas, somos sanatorios, somos centros médicos, cada vez más y mejores. Somos sucursales que abren sus puertas todos los días en todo el país. Somos equipamiento de última tecnología. Somos profesionales que trabajan día a día para atenderte mejor. Somos lo que ves. Una cobertura médica que sigue invirtiendo para darte cada vez más. Swiss Medical Medicina Privada. Una cobertura médica en la que podés creer. Porque la ves. 0810-333-2244. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.esencisalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1332. Vuelve la magia. Vuelve la historia más querida de todos los tiempos. City presenta El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Sensacional estreno, 8 de junio, Teatro Coliseo. Entradas en ventaanticatec.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. Invita Discover Kids. El Principito, una aventura musical. Teatro Coliseo. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. 2 segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 22 horas, 30 minutos. Siempre me vas a decir lo mismo. 22 horas, 20 minutos. 22 horas, 30 minutos. ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué te lo perdés? 22 horas, 30 minutos. Te iba a invitar a comer unas gramas bien heladas, pero... Mañana a las 22 horas nos encontramos en la costanera. 30 minutos. Las oportunidades están en todos lados. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Decir la hora después de Karin Cohen es como un problema. Se acaba de accidentar Artusi, ¿qué pasó? Sí, me golpearon en la cabeza con un micrófono. Ay, ¿quién fue? Era un auténtico microfonazo, no quiero dar nombres, pensé solo iniciales. Que había sido testicular el asunto y me había asustado. Solo iniciales, Pablo Daniel Fabrega. Ay, pobrecito. Qué paso. Perdón, está perdón. Con transparencias, Denise Scurney. ¡Opa! Quiero que sepan que no se las vimos en todo el día. ¿Te pusiste? Y ahora sí. ¿Te pusiste? No, es todo natural. Ah, bueno. Metro y medio no tiene. Ah, bueno. Se ríen. ¿Metro y medio de circunferencia, dijeron? Sí, sí, sí. Todo natural. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Nos extrañaron ayer? Mucho, pero tratamos de no. Bueno. De no pensar mucho en ustedes porque les iban a chiflar los oídos, la lengua, las orejas. La pasamos muy bien, bárbaro. ¿Qué comieron? ¿Se quedaron a dormir? No, pero vamos a volver. vamos a volver. Decirle que somos mucho de familia. Sí, eso. Hicimos buenas migas y dijimos... Y le regalamos a Kevin Johansen 2 o 3 noches de hotel. Por la gentileza que tuvo de hacer un acústico en vivo. Sí. Qué lindo. Estuvo lindo. No estuvo programado. No, fue espontáneo. Se quedó ahí a cantar un rato largo. Hizo un acústico en vivo, en español y en inglés. Sí. Fueron oyentes que... Más que comer, porque había como... Appetizer. Petit Fools. Se ha copeteado. Sí. ¿Terminaron rotos? Nosotros después nos fuimos a un festejo privado, íntimo e interactivo, pero no terminamos rotos. Para nada. Conservábamos la verticalidad. Sí. Los que conducimos somos muy responsables. Sí, Mona y yo fuimos los que menos tomamos. No tomé nada. Vamos por alcoholemia cero igual, Por eso. Yo estoy de acuerdo con alcoholemia cero, ¿no? Como en Brasil, cero. No, te bajo el clima en 2 segundos. Entonces, estás por de acuerdo, pero te mamás y te subís al auto. No. Tomo hasta 0.5. Bueno, pero entonces... Es lo que permite la ley. Cuando haya alcoholemia cero, no voy a tomar más. Anda a practicar. Y ahora estoy en 0.5. Se te rompió el CD. No, bueno, es que me saca este... Al final el violento sos vos. Sí, eso es. ¿Qué violento? Pablo, ¿qué te ha vuelto una tía de barrio? Es impresionante. Este último mes he recibido definiciones sobre mi persona que no me gustan nada. Ay, Pablo, ¿y hasta ahora me lo venís a decir? Eso es lo que le pasa a Pablo, entonces. Vos preguntaste si estábamos beodos o qué. Ayer cuando llegué a mi casa, escribí en el Facebook del programa un agradecimiento por la buena onda, porque realmente nos mandaron muy buena onda, y porque dije, ucha, qué mina feliz que soy. Yo, ay, en mi casa, qué linda. Trabajo de lo que me gusta, toda gente tirando buena onda, y creo que de 100 mensajes, 70 eran, yo me estaba borracha, sí. Yo me te pegó el pedo, me la dejo, sí. No. Y juro por Dios que cero. Lo que pasa? La gente, cero. En general, la gente es tan infeliz en sus trabajos, sí, que solo no puede... concibe que alguien que está borracho pueda decir que, sí, que disfruta su trabajo. ¿Entendés? Vos estás en pedo, parece que dijeran. Pero no, es verdad. Sí, puedo decir que yo veo mucha gente que... Nosotros pasa que elogiamos demasiado nuestros trabajos porque nos gusta mucho, porque son relajados y qué sé yo. Pero para mí hay un montón de gente que el trabajo no se lo toma con tanta carga y la pasa bien. Yo creo que son minorías. No, para mí son minoría también. Los que la pasamos bien son minorías. Y no es casual, aparte, que los que nos vemos entre nosotros compartamos eso. Hay todo un mundo allá afuera de gente que tiene que viajar 4 horas por día, fichar, trabajar en una fábrica que nosotros no conocemos. Sí, sí, claro. Que lo padecen, ¿viste? No, a mí me da la sensación de que nosotros le ponemos una carga al laburo. Hay un montón de gente que va, hace sus 8 horas y dice, yo soy feliz en otro lugar, ¿no? No es que me amarga estar acá. Claro, el plus que tenemos nosotros es que tenemos la suerte de ser felices en el laburo. Porque me parece que al promedio de la gente no le pasa. Y ver toda gente hermosa, ¿no? Porque mirá estas caritas. Mirá estas caritas que ves acá. Por eso no hay relaciones amorosas acá dentro de la radio, porque somos tan felices que no es que después necesitamos ir al after office y al no sé qué. No, eso me parece una huevada. Yo creo que a vos te tiran con todo, pero estás en pareja. Chico. Entonces, ay, tranquilo, chicos. Acá no hay una tensión sexual en Fabre Asumi. No se peleen más. Hay una tensión. Bueno, ¿en serio? ¿Qué tienen para hoy? ¿Volver a aplaudir entonces? En este viernes. Hoy tenemos dos promesas. Hoy, para cerrar la semana de los 600 programas de su sección, por favor. Está viendo la cola Yumi en vivo. Nunca he visto. Porque le hizo como un striptease improvisado. Sí. Para cerrar esta semana tenemos un viaje por día. Uno más. Hoy, el último. Uno más. Regalamos. Juji. Bueno, a Juji Pinky. Mandá Swaten al... Sí, yo mando. Y después del fabuloso éxito de la semana pasada, hoy volvemos a abrir el boliche de Swaten. Wow. 10:20, 10:30, más toda Donna música. Summer. Música de Partusa. Bien. El boliche de Swaten. Bueno, nos vamos a ir escuchando el boliche de Swaten. Pablo Fábregas se va para Más Canchero, para el Paseo de la Plaza. Sí. La sala Pablo Neruda, con Scott, con Ginsburg. ¿Ya salió Ginsburg? ¿Salió Ginsburg en Playboy al final? Está cerrando guita porque no sabe si va con Monte de Venus o sin tan discutiendo el contrato de eso. ¿Quiere hacer la foto de M? ¿Quiere hacer la de M? Vintage. Sí. La que estaba sentada arriba de la bola de espejos y que todos los espejitos te retractan. Esa quería hacer. Sí. ¿No te acordás de esa foto? La de M. Fue célebre la de esa M. Esa fue sobre bola de espejo, entonces vos le veías hasta el páncreas. Todo. O sea, es que pero era adrede, ¿y ella no lo sabía o ella sí lo sabía? Dale. ¿Cómo no lo vas? Era un examen ginecológico. Dale, era como una mosca, ¿viste? Cuando representan como una mosca. Pero de imagínate. Qué belleza. O sea, una vez en un conocido restaurante de la capital federal. ¿Fechoría? ¿Pepe Fechoría? No, modernoso este. Una bola de espejo se desgracia. ¡Oh, no! Pero se desgracia en cuotas. Porque tenía como un segundo colgamen, no sé cómo se llama, una linga de seguridad. Entonces cayó una parte, después cayó la otra, y el boludo junto con otros boludos espontáneos, fuimos a atajar. ¡No! Sin saber cuánto pesa eso. ¡Ará! ¡Ay, 80 kilos! Son vidriecitos. Fue vidrio, claro. Y no pesaba gran cosa, pero me cortó con los vidrios. ¡No! Años después, cuando veo esta foto... Hay una demanda. ¿Por qué no es millonario? Esta chica se está cortando. Sí. No. Por el canto porque del vidrio. Porque tiene un filo. Claro. Claro, tiene un canto cada vidrio. Están pulidos perfectamente para unir uno con otro. No, bueno. Qué crueldad. La antitetánica se tuvo que dar antes de esta producción de fotos. Y por eso no le salió caro. No, de ahí no. Sí, no puedo mostrar más. ¿Cómo que no? De cantante, de actriz, sí. Sí, para mí es una talentosísima cantante, ni hablar. Bueno. Pero digo por las heridas. No, perdón, no te entendimos, claro, Yumita. No quería decir que no, no quiero ser no, nada, no, pobre chica, para nada. No, no tuvimos feedback. Fue la, la personificación del famoso hit del rock nacional, Me Gusta Ese Tajo. Así terminó. Pero por los vidriecitos. Chicos, están muy zarpados. Por los vidriecitos. Esta transi está muy hot. Por los vidriecitos. Hicieron un programa en un hotel y volvieron muy zarpados. Así que los vamos a dejar haciendo el programa, nos vamos a ir escuchándolos. Nacho Sosa, buen fin de semana. Conde Ezequiel Araduc, Denise Skurnik, Martín Reich, Sebastián Weinreich ya está llegando al Maipo para hacer Weinreich y los frustrados. Sí, señora. Hoy a las 23. Hoy a las 23, mañana a las 23, a partir del fin de semana que viene, viernes a las 23. Perfecto, nos vemos nosotros el día lunes, si Dios quiere, y la Virgen. Se quedan con Yumi y Nico haciendo su atención, por favor. Chau, chicos. Chau. Los requiero, adiós. Pero los requiero. Soy Raúl Portal, mi mono y yo escuchamos Metro y Medio. Y todos los animalitos también. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro. Anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 10 minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 2 de la mañana, 10 minutos ya del sábado en Trieste, República de Italia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. No sé qué me pasa, yo. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, risueño. No estoy embriagado, estoy tomando Coca Light, ya lo pueden ver. Pensar que seguimos el algo de ayer. No. ¿Qué ocurre, Artusi? ¿Qué sé yo que ocurre? Debe pasar que estoy acá. Está de buen humor. Estoy metido acá desde las 4 de la tarde. Evidentemente tuvo una baja de presión porque no se me renovó el oxígeno. ¿Qué crees? Claro, tomé gas hilarante. Bueno. ¡Qué noche ayer que tuvimos! Celebrando los 600 programas de Su Atención, por favor, en el Alvear Art Hotel. Fue impresionante realmente para el que no la pudo escuchar. Hicimos un programa en vivo, en el lobby, en el comedor de un hotel, con 10 oyentes seleccionados durante toda la semana. Entre ellos hicimos un juego en vivo también en Jetlag. Uno de los 10 oyentes se fue a Villa Langostura, en la provincia del Neuquén. Todavía Neuquén. No, claro, se ganó el viaje. Bebimos, comimos, jugamos, nos emocionamos, lloramos, reímos y tuvimos a Kevin Johansen de invitado, que cayó con la guitarra y nos regaló de una manera completamente espontánea y sin preproducción absoluta. Cuatro temas en un acústico, en un Kevin Johansen Unplugged, que hizo que estallaran también nuestras redes sociales. La cantidad de mensajes de oyentes agradecidos por esa sorpresa. El público que estaba ahí en vivo, que aparte estaban anunciantes nuestros, gente de la radio, gente de los tele y demás. Quedamos bien con todo. Tuvieron ahí como una especie de show inesperado. Ellos iban solamente a ver el programa y se encontraron con el show de Kevin Johansen. Aparte, pida y tenga. Porque el tipo dijo, ¿cuál quieren escuchar? Sí. No me acuerdo qué oyente dijo el palomo. Perfecto, arrancamos con el palomo. Fue como una especie de karaoke de la vida. Así que la verdad que lo pasamos bárbaro. Y hoy, para cerrar la semana en la cual seguimos festejando los 600 programas de Su Atención, por favor, regalamos un viaje por día, señores. Seguimos hoy regalando. Hoy es el último día. Ya el lunes volvemos a la normalidad, a ver si nos regalan algo a nosotros. Hoy jugamos a par en las rotativas con un premio de viaje. ¿Quiere decir a dónde, Artusi? Hoy, en la semana de los 600 programas de Su Atención, por favor, te regalamos un viaje por día y nos vamos a Santa Rosa, provincia de La Pampa. Señores, esto es como turismo de estancia. City Tour, qué bien. Todo tenés, ¿eh? Tenés los pasajes, son en micro, esto porque es más cerca. Claro. Buenos Aires, Santa Rosa, Buenos Aires, alojamiento. En el complejo turístico El Caldén, que me dijeron que es increíble. Increíble. Ahí tenés todo, tres noches de alojamiento, todos los traslados, tour por la ciudad. Para participar por este viaje, que es el último de esta semana, solo tenés que escuchar el programa y jugar en el concurso de hoy, 40-10-7-2-6-7. Este 40-10-7-2-6-7, empiecen a llamar. Este año la Patagonia te espera para que vivas las mejores experiencias. Gracias a la gente del Ente de Turismo de la Patagonia, que nos ha regalado tantos viajes para que nosotros a la vez le regalemos a los oyentes. Tuvimos una semana increíble en eso también. Puerto Madryn, Villa La Angostura, Neuquén, la Ruta del Vino. La Ruta del Vino, exactamente. La verdad que estuvo todo increíble. Estamos nosotros como en una especie de cansancio post fiesta. Sí. Que en mi caso se había acrecentado porque en una semana me voy de vacaciones. Entonces estoy también como en los días previos. Viste que antes de irte de vacaciones, se vienen muchos viajes en tu vida, Artusi. Te lo digo casi como una pitoniza. Se vienen muchos viajes, ¿eh? La verdad es que antes de irte de vacaciones, viste la cantidad de cosas que tenés que preproducir, desde juntar los documentos para viajar, comprarte las aspirinas que te sacan el dolor de cabeza, hacer la valija. Es como una... Vos ya tenés todo chito, así que no sé por qué lo enumerás con estrés. Sí, tengo si todo para vos no fríamente calculado. Tengo todo fríamente calculado, así que en una semana ya voy a estar de vacaciones y bueno, estoy como en los días previos. Pero la verdad que anoche la pasamos bárbaro, 600 programas de Su Atención, por favor, fue una celebración increíble. Gracias de nuevo a la gente de la radio que nos bancó en esta locura que queríamos realizar. Y también les digo, hoy vamos a estar repitiendo algo que tuvo mucho éxito el viernes pasado, que fue la inauguración formal oficial del boliche de Suaten. Vuelo directo a la jarola. Vuelo directo a la jarola. El hashtag es jarola, jarola, jarola. Jarola, jarola, jarola. Tres veces. Jarola, jarola, jarola.